Empezamos el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Arrancamos nuestro programa correspondiente a este lunes 20 de junio. Empezamos dando cuenta del tiempo. Debemos decir que estamos ante prácticamente el inicio del verano. Hoy, sin embargo, tendremos unas temperaturas primaverales, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pues bien, arrancamos con 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 29. Y siguiendo precisamente con más datos de la jornada, en el contexto económico, atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,5. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $113.68. Lo que supone una subida del 0,49%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.145 puntos, sube un 0,84%. De inmediato también les compartimos algunos titulares que nos deja la economía. Las grandes familias surgen como bastión para rescatar las salidas a bolsa. Y hablamos también del turismo porque estamos precisamente de cara a la temporada vacacional. Altos costes y más deuda ante un verano récord. Sin duda alguna, la jornada viene marcada por la política, ya que hemos tenido elecciones autonómicas en España, exactamente en Andalucía, donde se ha impuesto el Partido Popular. Seguimos por Europa, en Francia, Emmanuel Macron ha confirmado su poder y nos centramos en Colombia, donde ha habido un giro importante. Por primera vez en la historia ha ganado un izquierdista, Gustavo Petro. Hoy, gran especial aquí en el Café Mañanero, estaremos hablando con la comunidad colombiana. Estaremos escuchando las reacciones tanto de los ganadores como también de los perdedores. Un repaso completo a lo que han sido las elecciones presidenciales en Colombia. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. También en los deportes, España ha ganado la plata en la final de cintas y pelotas del Europeo de Gimnasia Rítmica. Miramos algunas disciplinas deportivas, aprovechando de que el fútbol prácticamente está de vacaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la liga. Sin embargo, daremos cuenta de los fichajes más importantes. Nos centraremos en el ciclismo, principalmente. Ya estamos de cara al Tour de Francia. Concluyó la Vuelta a Suiza, entre otras competiciones interesantes, donde los gallos fuertes se han puesto a tono de cara a la máxima cita del ciclismo internacional el Tour de Francia y hay algunos latinoamericanos que figuran. Esto en lo que tiene que ver con deportes, en el apartado del mundo del espectáculo. Les presentamos el saludo musical con Carlos Vives. Carlos Vives y Chucky Town. La canción se titula Montaña Solitaria. Es un homenaje a la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por acompañarnos. Tú eres como el agua, bebé. Todo el mundo quiere, bebé. Tú eres dulce y delicada como quiere mi ser. Tú eres como el agua, bebé. Nada te detiene, lo sé. Eres agua de quebrada que le gusta correr. Vente conmigo, vente conmigo a la montaña solitaria. Vente conmigo, vente conmigo a la montaña solitaria. De tu cuerpo conozco los lugares. Todos tus lunares, conozco la selva y los manglares. Mami, yo sé que hablas con los animales. Y te gustan las playas más brutales. Caminar con los indios de Pampare. Conquistar las montañas y los mares. Yo solo quiero dar lo que son de Pampare. Puedo ser lo que yo quiera, puedo ser todas las razas, diga la que usted prefiera. Soy el águila tairona que se eleva por la sierra. Somos todos vigilantes del ombligo de la tierra. Me meto por la manigua, soy de tierra, soy de agua. Soy la flecha que se clava en la arena de tu alma. Yo te amo con locura como el que sale a la sierra. Como el sol a la semilla cuando se moja la tierra. Vente conmigo, vente conmigo a la montaña. Quiere mi ser. Tú eres como el agua, bebé. Nada te detiene, lo sé. Bonita canción de Carlos Vives. Invitamos a ver el videoclip de la canción porque podríamos decir que es el complemento. Muestra a la Sierra Nevada de Santa Marta con todos sus paisajes, incluidos, por supuesto, los indígenas, que son parte importante. Pero desde luego es una invitación general a amar la naturaleza. Un llamado de atención, una canción muy bonita, Montaña Solitaria. Carlos Vives y Chucky Town se convierte en nuestro saludo musical y debo decirles que es una novedad en que ya tenemos precisamente nuestra programación. Feliz mañana y gracias por seguirnos. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Castellón. Asimismo, en Benidorm, en Alicante, en Elche, Torrevieja, donde quiera que nos sigue una estación de radio. Asimismo, a nuestros oyentes a través de las ondas hercianas, pues saludamos también a nuestra audiencia en internet, latinosfm.es, latinostv.es. Estamos también en iTunes. Y posteriormente también a las personas que siguen nuestro podcast, El Café Mañanero. Hoy con un gran especial sobre las elecciones de Colombia, mirando muy especialmente lo que corresponde al capítulo de la diáspora colombiana. Pues nada, les invitamos a que hagan caso al mensaje de esta canción y se vengan con nosotros a lo largo de toda la programación, en el caso del Café Mañanero, hasta las 11. Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos nuestro monólogo de actualidad mirando a Colombia. Ha tenido elecciones presidenciales este domingo y ha habido un cambio de acuerdo con los escrutinios ya consolidados. Gustavo Petro, izquierdista, lidera un proyecto denominado el Pacto Histórico, pues se ha alzado con la presidencia del país y en verdad ha hecho historia. Se convierte en el primer presidente de izquierdas. De alguna forma, el tema de las guerrillas le han venido haciendo daño a Colombia y en particular a la izquierda. Parece increíble, pero es así, porque esa imagen de las guerrillas se le ha atribuido también a las izquierdas, tal vez de forma injusta. Y un hombre que proviene justamente de las guerrillas, Gustavo Petro, pero que tuvo el valor de dejar las armas y proponerle al país y en concreto a los grupos guerrilleros que la política era la alternativa precisamente para alcanzar cualquier sueño, cualquier propósito de país. Pues le ha llegado la oportunidad a la izquierda, a Colombia. Sí. Y es un mensaje de los nuevos tiempos. Y un recuerdo también a la derecha en Colombia y a otras tendencias políticas de que la alternancia es una condición de la democracia. Ha obtenido la votación más alta en la historia, Gustavo Petro. A la tercera va la vencida, dice el viejo refrán, y efectivamente así ha sido. Más de 11 millones de personas le votaron a Gustavo Petro, aunque también hay que destacar una particularidad. Gustavo Petro da la sensación de que competía contra sí mismo, ya que a quien tenía de rival era un hombre, pues, aparecido de la noche a la mañana, y lo digo con todo el respeto, Rodolfo Hernández, que sin embargo se llevó más de 10 millones de votos. En otros tiempos le habría bastado para ser presidente del país, pero la participación colombiana ha ido creciendo, quizás no lo suficiente como para derrotar la abstención, pero sí se ha ido incrementando y hay que poner en valor esta situación. Insisto, Gustavo Petro, izquierdista, proveniente de un grupo llamado M19, es el nuevo presidente de Colombia. Y le da la oportunidad precisamente a la izquierda de reivindicarse. Oportunidad para la izquierda en Colombia. Les llegó el turno. En todo caso, llega a la presidencia tras una campaña electoral bastante polémica. No voy a entrar en detalles porque bastante se han comentado en este espacio. Pero deberá evidentemente Gustavo Petro hacer un gobierno muy distinto a lo que se ha visto en la campaña. Quizás no tanto por él, pero sí por la gente que tiene alrededor. Y allí radica gran parte de la desconfianza que tienen muchos colombianos. No se fían de personajes como Roy Barreras, un senador muy curtido, también de Armando Benedetti, gente que lleva mucho tiempo en la política. Y si bien es cierto, se habla de un cambio con la llegada de Gustavo Petro, tiene mucha gente a su alrededor que representan la política tradicional, de esa de la que tal vez Colombia se ha cansado. Tendrá que hacer evidentemente un pacto con el pasado y el presente y sobre todo con el futuro. ¿Qué cambios le esperan a Colombia con Gustavo Petro? Es difícil. Ha vendido un discurso muy prometedor, sobre todo para las clases más bajas del país. Y cuando hablo bajas, matizo en lo que tiene que ver con el apartado económico. Las circunstancias a nivel nacional e internacional no acompañan. Y tendrá que navegar contra viento y marea Gustavo Petro para aplicar su programa de gobierno. En el apartado económico, lleva una propuesta muy polémica. Y a pesar de que es economista, ha propuesto imprimir billetes. Esto de imprimir dinero, de verdad es que preocupa a la economía nacional e internacional. ¿Va a cambiar en algo esa propuesta? Es uno de los grandes interrogantes. En lo que tiene que ver con la reconciliación del país, un hombre que ha representado la polarización del país, ¿lo va a lograr? Bueno, fue una de las cosas que anunció justamente anoche cuando saludaba al país tras convertirse en el futuro presidente de Colombia, en el presidente electo. Las relaciones internacionales. Bueno, ha prometido restablecer las relaciones con Venezuela. Fue gran amigo de Hugo Chávez, tal vez no tanto del actual presidente chavista Nicolás Maduro, pero sí es un amigo de los Castro, y por ahí radica la desconfianza. Nos preguntamos, ¿qué gobierno le va a proponer Gustavo Petro a Colombia? ¿En qué izquierda va a desarrollar su gobierno? En esa izquierda que encabeza Cuba, que sigue Venezuela, Nicaragua, Bolivia. U otra izquierda que no es que tampoco aliente mucho, la de Manuel López Obrador, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, o la de Boric en Chile. Lo cierto es que América Latina con el triunfo de Gustavo Petro se llena de izquierdas. Gira aún más a la izquierda América Latina. Recordemos que recientemente ganó en Honduras también un gobierno de izquierdas. Y así se ha ido configurando el mapa del continente. Es el tiempo de las izquierdas en América Latina. ¿Lograrán sacar al continente de la situación en la que se encuentra? Volvamos al caso concreto de Colombia. ¿Qué cambios le esperan al país? Le deseamos muchos éxitos, por supuesto, a Gustavo Petro. Y ante todo lo felicitamos porque ha hecho historia. Pero más importante que hacer historia, con llegar a convertirse en el primer presidente de la izquierda en el país, será recordado por los cambios que pueda introducir en el apartado social, en el apartado de paz, en el apartado económico y así sucesivamente. Ese será el cambio más importante y ese está por comenzar. Aquí están las palabras de Gustavo Petro una vez se alzó con la presidencia de Colombia. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Un cambio real. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. El cambio también significa la bienvenida a la esperanza. Quiero agradecerle a mi mamá, que no está aquí con nosotros. Exiliada, se tuvo que ir. Que somos la sumatoria de las resistencias de Colombia. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno. El gran acuerdo nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas, pero tiene que ser entre 50 millones. Tiene que ser con toda la sociedad colombiana. Una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas. Una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. La paz es que alguien como yo pueda ser presidente, o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad. Le propongo al gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para acelerar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América. Como un gobierno que pretende ser el gobierno de la vida no podría proponer la construcción de una economía de la vida. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Ahí está el discurso de Gustavo Petro. Empezamos mal, pidiendo la libertad para los violentos. Los violentos tienen que estar detrás de las rejas porque son quienes le han hecho daño a Colombia. El resto, pues, es un discurso prometedor, pero ahora hay que pasar del dicho al hecho. Se acabó esa etapa de romanticismo, de prometer. En un discurso caben todas las palabras más esperanzadoras. Ahora le toca ponerse a trabajar. Y aquí viene un interrogante muy importante. ¿Qué tanto podrá hacer Gustavo Petro con un Congreso donde es minorista? Apenas tendría un 30% de apoyo en el Congreso. ¿Qué tanto puede hacer con eso? ¿Por la vía de decretos? No. Hay una Corte Constitucional. Y este también es un mensaje tranquilizador para quienes creen que de pronto, pues, Gustavo Petro va a hacer un gobierno al estilo Venezuela, o al estilo Cuba, o al estilo Nicaragua. Si por algo se han caracterizado las cortes colombianas es por decirle no a los presidentes. Le dijeron no a Álvaro Uribe, le dijeron no ahora recientemente a Duque, y muchas de sus propuestas. También se le dijeron no a Santos. En fin, es la parte institucional que ha sido guardián de la democracia en Colombia. Y si algo destacan las instituciones a nivel internacional, las organizaciones a nivel internacional,

Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, las comunidades autónomas reciben fondos para la protección de la biodiversidad marina en un reparto de fondos que está dirigido a la protección, conservación, gestión y restauración de la biodiversidad enmarcada en el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia. La actuación está completada por las planificadas a cargo de la Administración General del Estado, en un importe total de 82.6 millones de euros. Esto supone una inversión de más de 112 millones que son dedicados únicamente a la protección de la biodiversidad marina en todo el país. El paquete de medidas se alinea a su vez con el compromiso del gobierno de querer proteger el 30% de la superficie marina en total para generarle resultados a Europa para el año 2030. La superficie marina protegida por figuras de competencia autonómica, del mismo modo, se asignará un mínimo de 100.000 euros a cada una de las ciudades autónomas, compensando de manera proporcional de las cuantías de las comunidades. Gracias, Carlos. Y ahora pasamos al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos los resultados electorales. Empezamos con las elecciones presidenciales en Colombia, donde Gustavo Petro alcanzó el 50,44% frente al 47,31% de Rodolfo Hernández. Por lo tanto, Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. A propósito, tenemos la reacción de Rodolfo Hernández, el candidato perdedor en este caso. Los resultados electorales en Colombia nos dejan un dato histórico. Por primera vez un izquierdista llega a la presidencia. Lo hemos venido destacando a lo largo de nuestro programa. Y ya escuchábamos hace un momento a Gustavo Petro. Ahora escuchamos a Rodolfo Hernández. A los ciudadanos y ciudadanas que votaron, lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Muchas gracias. Rodolfo Hernández, repito, el candidato perdedor de estas elecciones. Y también encontramos reacciones como la del expresidente Álvaro Uribe, que nos guía un sentimiento. Primero Colombia. Fue lo que dijo Uribe ante la victoria de Gustavo Petro. Las palabras del presidente de Colombia, Iván Duque. Duque llamó a felicitar a Gustavo Petro. Será una transición pacífica. Fue lo que le dijo Uribe a Gustavo Petro. Bueno, una de las cosas que ha trascendido, ¿no? Lógicamente. Primer sorbo de actualidad con los resultados electorales en Colombia, pero también tenemos que dar cuenta de las elecciones en España. Hemos tenido elecciones autonómicas. Y en este sentido destacamos que Juan Moreno y el Partido Popular han hecho historia este 19 de junio consiguiendo la primera mayoría absoluta de los populares en Andalucía con 58 diputados. El giro hacia la derecha en el bastión histórico del Partido Socialista se consolida y el Partido Popular consigue entonces una victoria inédita en una comunidad pintada siempre de rojo en los mapas electorales. Menos en el año 2012, cuando Javier Arenas consiguió ganar, pero no gobernar. Moreno ha duplicado los escaños del Partido Popular en el Parlamento andaluz y consigue su principal objetivo y obsesión, gobernar solo. De alguna forma se ha visto frenado el partido Vox. Sí. El PP ha frenado a Vox y reivindica el efecto Feijó. Entre tanto, Ciudadanos, el partido Ciudadanos, sigue en caída libre electoral y se ha quedado sin representantes en el Parlamento andaluz. También destaca la división de la izquierda, que pasa factura a Por Andalucía y Adelante Andalucía. Sí. Los nuevos partidos políticos. Por Andalucía pasa de 17 a 5 escaños y Teresa Rodríguez logra 2 diputados, pero no consigue grupo propio. Bueno, así están las cosas en lo que tiene que ver con las elecciones autonómicas en Andalucía. Primero sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora de la mañana el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos los movimientos históricos políticos en el día de ayer. Y es que no solamente fueron aquí en España, en la Comunidad de Andalucía, donde el PP arrasó y tiene mayoría absoluta para gobernar, sino en Colombia, en donde Gustavo Petro le da un gobierno a Colombia por primera vez de izquierdas, supuestamente dentro de lo denominado por ellos mismos, pero quizá el componente del pacto histórico hace parte varios partidos que inclusive algunos no son de izquierda, y algunas adhesiones a lo último que tampoco son de izquierda, inclusive algunos vienen de la derecha. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿son representativos 10.555.678 votos a favor de Rodolfo Hernández frente a 11.275.120 votos de Gustavo Petro para decir que ganó contundentemente un candidato sobre otro? Y también nos preguntamos, ¿esa cercanía de votos, inclusive analizando la votación de la capital, Bogotá, que tiene más de 700.000, da la idea de que fue el que le dio la victoria realmente a Gustavo Petro? Demuestra que el país está dividido en cuanto a conceptos ideológicos, políticamente hablando. Y por último nos preguntamos, ¿realmente Gustavo Petro podrá cumplir, después de todas sus ambigüedades en los diferentes discursos que ha tenido en su campaña política, a los colombianos, esas grandes promesas que ha hecho, sabiendo que la economía viene ya de capa caída, dependiendo únicamente del valor del petróleo? Y precisamente nos preguntamos del petróleo, porque una de sus propuestas es eliminarlo de la economía colombiana. Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. La economía, uno de los renglones donde tendrá una asignatura pendiente Gustavo Petro, que ha prometido el cielo y la tierra, y ahora le toca pasar de el dicho al hecho, como se dice popularmente. Por otra parte, también vamos a continuación a destacar las reacciones tanto de el equipo que ha acompañado a Gustavo Petro acá en Europa, donde entre otras cosas ganó Gustavo Petro, pero no así en el conjunto de la diáspora colombiana en el exterior. Petro perdió, ganó Rodolfo Hernández, el otro candidato. Y bueno, en breve vamos a empezar entonces ya con esas reacciones aquí en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta también de los titulares de los principales periódicos. Bueno, para hoy tenemos mucho más. Recuerden que sobre el final de nuestro programa, eso de las 10 exactamente, estará con nosotros Ingrid Graterol, ya en otros segmentos del Café Mañanero, nuestra nutricionista. Estamos en la temporada de verano. Y por otra parte, en el contexto de las entrevistas, destaca también el actor colombiano Fernando Solórzano, que está de gira por España. Aprovechamos su paso por la ciudad de Valencia, donde ofreció anoche un show. Hablamos con él acerca del cartel de la salsa, así se llama el espectáculo que está ofreciendo a nivel internacional, pero también nos habló acerca de los estrenos que tiene en pantalla en estos momentos y también de las películas que va a estrenar próximamente Fernando Solórzano, un actor muy reconocido a nivel nacional e internacional. La verdad es que estamos muy completos en la jornada de este lunes 20 de junio aquí en el Café Mañanero. Escucha La Latinos 107.9. Está buena. Invitamos a nuestros oyentes a que nos envíen mensajes, que compartan su opinión sobre las elecciones en Colombia. En este caso, invitamos muy especialmente a los colombianos, pero también se podrán escuchar voces de otras partes, la opinión de la comunidad. Díganos qué piensa. Y vamos ya a entrar en contacto. Bueno, John, vamos a recordarle también a nuestros oyentes el número telefónico o el número de WhatsApp al cual pueden enviar los mensajes. Por aquí lo tenemos. Ya está John por aquí. También. Sí. John, buenos días. Buenos días, Jorge. Invitamos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros, que nos envíen ese mensaje que permita conocer su opinión sobre el triunfo de Gustavo Petro en Colombia al número telefónico de WhatsApp 640-86-42-81, 640-86-42-81, nuestro abonado para esos mensajes y la participación de los oyentes activa aquí en el Café Mañanero. Y específicamente, permítame usted decirle que ya estamos con las reacciones que queremos conocer y que deseamos conocer de parte de quienes han sido protagonistas en toda, no solamente en esta segunda vuelta, sino desde la primera vuelta, como representante de los diferentes partidos en Europa y en España. Efectivamente, en breve vamos a estar ya con esas reacciones de los líderes políticos que ha tenido Gustavo Petro acá en Europa especialmente. Vamos a contar también con un análisis que nos va a ofrecer alguien que, entre otras cosas, también acompañó a Gustavo Petro en esta victoria, un analista, José Ángel Londoño. Más adelante estaremos con él. Y así sucesivamente, muchas voces. Pero queremos que también usted nos envíe su mensaje de voz. También puede ser de texto, opinando sobre este triunfo de Gustavo Petro en Colombia. La llegada de la izquierda a Colombia. Sí, a lo que tiene que ver con el gobierno. Pero antes, un mensaje muy importante. Decirle que estamos al nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. La voz de la comunidad hoy tiene que ver con las elecciones en Colombia. Ese es el tema a tratar hoy, John, y ya tenemos a la primera invitada. Nuestra primera invitada es Yolanda Villavicencio, recordemos, es activista social política, es presidenta de la asociación AESCO, pero en esta ocasión queremos hablar con ella como líder política, porque ha sido una de las personas que ha abanderado la campaña del Pacto Histórico en Europa y en España. Yolanda, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Análisis de este resultado y enhorabuena también. Bueno, buenos días, Milton, para ti, para toda la mesa. Sí, sí, muy contentos de haberlo logrado, efectivamente, porque pues es histórico y es pues la primera vez que en Colombia habrá un gobierno diferente, un gobierno de izquierdas, un gobierno pues que realmente siente las bases, ¿no?, para una gran transformación y reconciliación del país. Yolanda, ¿qué resultados tienen ustedes a esta hora a nivel de los votos, tanto en España como en Europa o en el exterior, teniendo en cuenta que nos compete mucho, por ejemplo, el voto del colombiano en el exterior? Sí, el voto en el exterior pues mayoritariamente fue dado para Rodolfo Hernández, ¿no? Rodolfo Hernández ganó holgadamente en el exterior, fundamentalmente pues porque Estados Unidos aporta una gran cantidad de votos, ¿no? Y allí pues se movilizó toda el sector energético y pues toda la gente que lo apoyaba desde el ámbito de la derecha, ¿no? En Europa pues ganó Petro, evidentemente, el resto del mundo, y España particularmente ha sido importante en esta votación. España llegó casi, 44.000 votos que obtuvo, y de los cuales el 55% fueron para Gustavo Petro, no para el pacto. Así que en España pues se ganó también con holgura, pero en el conjunto pues ha ganado Rodolfo Hernández, ¿no? Pero nosotros valoramos pues muy importante porque la participación que se ha dado ha sido muy alta, ¿no? Normalmente el colombiano en el exterior no participa, no le interesaba la política, no sentía que fuera algo para ellos o con ellos, ¿no? Y en esta campaña pues ha habido también un salto cualitativo en la participación, lo cual pues es importante, ¿no? Porque para gobernar, y sabiendo que va a haber una oposición muy férrea, pues se necesita contar con todos estos apoyos, y no es un voto, digamos, silencioso. Va a ser un gobierno que va a necesitar, y efectivamente la participación será un eje muy importante, ¿no? El diálogo, la interlocución, el consenso, y para eso pues se necesita que la gente esté organizada en los diferentes ámbitos, ¿no? Y en el exterior, los con la colombianidad, pues necesitamos que también se gobierne con ella y para ella. Yolanda, felicitarla por el triunfo del pacto histórico al cual usted pertenece. La llegada de la izquierda al gobierno de Colombia puede ser saludable para la democracia. Digamos que esto es apenas normal, ¿no? La alternancia de las tendencias políticas. Pero quisiéramos saber concretamente qué propone Gustavo Petro para la comunidad colombiana en el exterior. ¿Qué podemos esperar los colombianos en el exterior del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro en su paso, en sus dos viajes que hizo por el exterior y en los diálogos que ha mantenido con nosotros, pues es muy conocedor también de esta realidad, y tenemos muy claro, ¿no?, que atenuando y que solucionando el hambre y la situación de desesperanza del pueblo colombiano, pues el éxodo pues también se reducirá, porque pues como bien sabemos, llegar a los diferentes países sin ser invitados y sin tener una migración planificada pues también trae consecuencias pues bastante negativas, ¿no?, para las familias, a veces con deudas, ¿no? Eso me parece que es muy básico. Me está diciendo, Yolanda, que la propuesta principal de Gustavo Petro es que continúe la inmigración hacia España, no, de colombianos. No, todo lo contrario. Pero ¿cuáles son las propuestas que tiene Gustavo Petro para los colombianos en el exterior? Principalmente pues tocar el tema estructural del por qué se produce el éxodo, ¿no? Y ya en concreto pues mejorar toda la atención que hay en los consulados. Como bien saben, la gente tiene que hacer muchísimos viajes para poder hacer algunos trámites. Seguramente la simplificación o la hacer telemático muchas de las cosas que ahora no se hacen, pues será algo muy fundamental, ¿no? Una modernización que ya la ha habido, porque se necesita profundizar, ¿no? Por otra parte, pues el tema de la indocumentación y la irregularidad de tantas personas, pues es otro tema en el que no depende de él, pero sí de una mayor interés y negociación con los países como España, en donde tenemos unas bolsas muy grandes de irregularidad, ¿no? Otros aspectos muy importantes, la inclusión de toda la colombianidad en las propuestas de acceso a crédito, de banca pública y de todos los programas en los que están interesadas la familia migrante, ¿no? El retorno es otra programa que no es... ¿Qué habrá para el retorno de los colombianos? Bueno, el retorno lo hemos analizado muchísimo en varias investigaciones y bueno, desde las entidades también se sabe que aunque hay una gran expectativa, no es para todo el mundo, hay unos perfiles muy determinados, pero sí va a ser muy importante este retorno productivo, el retorno del talento que se necesite y que quiera retornar para pues apoyar todas las iniciativas y programas que va a necesitar un nuevo gobierno que quiera ampliar los derechos y el acceso. ¿Qué incentivos contempla el programa, la propuesta de Gustavo Petro para entonces esas personas que quieren retornar? Hablamos de gente que tiene formación principalmente, que le puede aportar al país, aunque también le puede aportar un mecánico, un trabajador desde que tiene la experiencia en la cocina, en el servicio doméstico, todos pueden aportar. Pero para ese talento al que usted se refiere, ¿cuáles serían las propuestas? ¿Cuáles son? Porque tenemos que hablar ya de cosas concretas. Este programa está quedando grabado, para que lo sepa, Yolanda, y queremos al final revisar si se ha cumplido o no. Sí, claro, el retorno ha sido una demanda que siempre ha estado para los colombianos y no solo para los colombianos. Un hecho histórico como el que ha ocurrido, pues lógicamente crea expectativa en algunos grupos, ¿no? Muy específicos, porque entendemos que las personas que han echado aquí sus raíces y que tienen un gran arraigo y que tienen aquí la familia, pues quieren seguir vinculadas al país y seguramente pues querrán contribuir de otra manera, con mayor seguridad jurídica para lo que vayan a hacer, ¿no? Pero para el retorno de las personas ya tenemos unos programas que ejecuta el gobierno español, y una de las cosas que se ve claramente es la falta de compromiso de los países de origen. En este caso, pues Colombia dispondrá para complementar este programa, pues del acceso a crédito, por ejemplo, que no hay para los colombianos en el exterior, por no tener su vida crediticia. Gustavo Petro ha hablado de la necesidad de que el crédito para fomento y para inversión sea un coste barato y que esté abierto para en general para la población que quiera hacer sus inversiones y su emprendimiento, ¿no? ¿Esos créditos, Yolanda, serían con entidades bancarias de España o no, de Colombia? De Colombia, ¿no? Está muy claro que las propuestas poder sacar a la gente del sistema del gota a gota, de un interés usurero, es necesario para que la pequeña economía, la economía de las familias, Yolanda, la economía popular pueda crecer. Sí, uno de los clamores a los colombianos, ¿no? Sí, uno de los clamores más importantes que tienen los colombianos en el exterior tiene que ver con el alto coste de los documentos. En el gobierno actual se logró rebajar el precio del pasaporte hasta un 50%. Quisiéramos saber si la propuesta de Gustavo Petro recoge este sentir, esta necesidad de los colombianos. Un pasaporte español, por ejemplo, cuesta 25 euros. A un colombiano le cuesta 64 en estos momentos, de acuerdo con la rebaja que se hizo. Quisiera saber si va a seguir impulsando esa rebaja en el precio de esos documentos. Bueno, respecto al pasaporte, exactamente no lo sé, pero sí en la necesidad de simplificar y abaratar otra serie de trámites, porque como ustedes bien saben, los consulados son unas enormes notarías que tienen una recaudación bastante importante para mantener este ministerio y todo este funcionariado, pero quizás no se necesita tanto y puede simplificarse mucho de estos trámites, como ya también se han venido haciendo, ¿no? No cobrar las tasas, que también se han reducido, pues nos parece que también es un tema importante, ¿no? Que el no solamente esté los consulados para los trámites, sino para hacer un real acompañamiento y una real orientación, y que se cuente con los profesionales, o que los profesionales que están allí realmente estén al servicio de todos los colombianos, y una mayor conjunción o complementariedad con las políticas y las entidades de origen, de destino, para poder pues mejorar esa atención, ¿no? Yolanda. Sabemos que la queja permanente es esa, ¿no? De que no haya atención, de que no hay programas, y claro, hay que impulsar programas que den un verdadero apoyo y acompañamiento a la población, ¿no? Yolanda, permítame, nos gustaría apelar a su enorme experiencia en el ámbito de la migración. Creo que si alguien sabe de las necesidades de la población migrante colombiana es usted. Pero creo que tendremos bastante tiempo de analizarlo, de desmenuzar las propuestas, porque esto apenas empieza, falta todo el proceso de traspaso de poder, de mando, y vamos a tener esas propuestas en impresas y haremos algún programa, no solamente uno, sino que seguramente haremos muchos programas detallados con este tema de migración. Permítame usted, yo quisiera saber, en su caso particular, ¿cómo vivió esta jornada de ayer? Porque yo me pongo en su pellejo y me imagino la tensión, el miedo, los nervios. Y teniendo en cuenta un aspecto que vimos ayer en gran parte de los votantes, y fue una sonrisa y los ojos como eso que hablábamos ayer con Jorge, como con mucha pasión, con mucha esperanza. Quisiera saber si ayer, cuando se han conocido esos resultados que le daban el triunfo a Petro, ¿ha llorado o no ha llorado, por ejemplo, Yolanda, usted? Sí, eso reflexionábamos, porque hacía mucho tiempo realmente que no llorábamos de alegría, ¿no? Hemos tenido en el país tanta guerra, tanta violencia, tantos asesinatos, tantas muertes, y hemos llorado tanta gente que se ha quedado en el camino, ¿no? Entonces hacíamos esa reflexión, ¿no? Llorábamos de alegría y llorábamos también recordando a esa luz que dejaron tantas personas que murieron por conseguir un cambio, por defender los territorios, por defender pues las ideas y las causas de la justicia. Y pues toda esta gente ha sido también una luz para nuestro camino un poco largo, porque yo llevo aquí 36 años en España, vine muy muy joven, y pues de siempre hemos estado anhelando ese cambio en nuestro país y esa posibilidad de reconciliación y de que haya una sola Colombia y que se acaben los odios, ¿no? Entonces es realmente importante que pueda dar ese diálogo y que todos los diferentes podamos sentarnos a una mesa. Para finalizar, Yolanda, ¿qué mensaje le quiere enviar a los colombianos en el exterior, principalmente aquí en España? Sí, yo quiero mandar un mensaje pues de tranquilidad, como lo hemos visto, y de que entiendan que este gobierno va a ser para todos los colombianos, hayan votado o no a Petro, y que en el caso de los que estamos en el exterior, pues será el momento también de que todos trabajemos a una por contribuir a mejorar nuestro país, porque nuestras familias estén mejor, porque entiendan que no va a haber ninguna venganza, ninguna represalia, ninguna persecución porque sean oposición. Yo creo que todos nosotros deseamos que nunca se haga lo que se hizo con nosotros, ¿no? Que no vas a hacer para otros lo que no hubieras querido que te hicieran a ti, ¿no? Pues creo que ese es el mensaje de paz, realmente, que es el que va a hacer este gobierno. Yolanda, muchas gracias. Enhorabuena por el triunfo del pacto histórico, y que tenga un resto de día muy feliz. Estaremos atentos a ver dónde queda usted, Yolanda, porque seguramente hará parte de la lista de quienes estarán ocupando, yo no sé,

grupos de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas, Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-8672-63. Tagua Disco Pub. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poeta Altec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Super concierto de la salsa. Con el peso pesado Pedro Brull y Rafa Warner. Por primera vez en un escenario, Pedro Brull mano a mano con Rafa Warner. Sábado 25 de junio, Sala República, calle Baix Vinalopó, número 2. Entradas 10 euros general, 40 VIP y 50 super VIP. Punto de venta, Tomás Apá, Colombian Food, Rico Rico, María Mentira, Panadería Pantojarte y la Taberna del Nene. Pedro Brull y Rafa Warner en concierto. Fui tu amigo. Guaracha. Abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aprendí a querer las cosas más sencillas, a disfrutar un buen café por las mañanas, a levantarme sin planear todos mis días y a ser feliz solo sabiendo que me amas. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se compra el corazón. Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de aquí estamos en el Café Mañanero, avanzamos en un programa especial analizando los resultados electorales, especialmente de Colombia. El triunfo de Gustavo Petro, las voces, las reacciones tanto de los ganadores como también quienes estaban en el otro lado, las voces de los independientes, las voces de los colombianos en general. ¿Y con quién compartimos un café, John Valencia, a esta hora? Pues compartimos un café con el abogado hispano-colombiano Néstor Lasso. Él ha coordinado la campaña de Rodolfo Hernández en España. Y bueno, lo curioso es que podemos hablar con él ahora cuando estuvimos en días pasados intentando contactar con alguien de la campaña. Afortunadamente lo hacemos ahora para hacer este análisis. Y viendo estos resultados, un candidato que básicamente, no sé si sería faltar de respeto, surgió de la nada, se coló en la segunda vuelta y logra sacar más de 10 millones de votos. No sé si esto podría ser analizado como un éxito o un fracaso. Pero que nos lo diga don Néstor Lasso. Muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Pues buenos días, tanto a ti y yo. Muy agradecido por la invitación. Al igual traslado mi agradecimiento al resto de tus compañeros en la emisora y un cordial saludo pues a todos mis connacionales colombianos residentes en la Comunidad Valenciana. Sé que tenéis una gran y extensa audiencia y bueno, pues saludo sin distinción de pareceres políticos, como debe ser absolutamente a todos los colombianos oyentes de vuestra querida emisora. Bueno, felicitarlo porque su candidato, Rodolfo Hernández, ganó en la diáspora colombiana. ¿Qué representa precisamente la obtención de más de 10 millones de votos para un debutante en la arena política a nivel nacional en Colombia? ¿Qué representa esto para los seguidores de Rodolfo Hernández? Bueno, el análisis es muy profundo y variado. Yo pienso que no se puede hacer un análisis simplista porque sinceramente llegaríamos al equívoco, ¿no? Pero Colombia políticamente es muy compleja. Todos hemos visto todo el proceso electoral vivido, por qué se llegó a esta situación, podía haber ganado. Yo pienso que influye muchísimo las cuestiones. En principio creo que la dinámica política y la lucha política tiene a veces cosas un poco inverosímiles, un poco, que no es muy difícil de asumir, ¿no? Lo que hemos visto del estilo de campaña del ganador, ir a un todo vale, pero un todo vale que de alguna manera no solamente se circunscribe a este proceso más inmediato, a esta campaña electoral, sino que esto ya viene ya desde el triunfo de Iván Duque. Yo pienso que esto es una planificación de años para tratar de llegar a esto, es decir, a un triunfo como fuera de Gustavo Petro en su tercer intento y posiblemente definitivo. Por ejemplo, y no me quiero meter mucho en este tema, pero como mero analista y abogado que soy en ejercicio, el proceso Álvaro Uribe, ¿no? Pienso que eso no es gratuito, ese proceso es claramente mediatizado con un fin, ¿eh? O sea, no, sinceramente, Colombia, que es un país muy querido para mí, pero hay un funcionamiento de las instituciones posiblemente endémico que sería mejor mejorar, ¿no? Que debería mejorar. Entonces, insisto, que el resultado no es un resultado, como tú mismo lo decías al principio, que ha sido un resultado en el fondo muy estrecho, 700.000 votos, con una serie de aspectos que también hay que analizar. No hay que olvidar también que por primera vez votaban en Colombia, no sé en qué cantidad, en qué número, pero sí un gran número de venezolanos, ¿no? Entonces, ese aspecto también hay que resaltarlo, y posiblemente, según los datos que obran en nuestro poder, todos los venezolanos no votaron precisamente a Rodolfo, ¿eh? Yo, es muy triste el decirlo, pero ahí hubo una serie de decenas de miles de votos de venezolanos residentes en Colombia, que a los cuales se les entregó la cédula para votar, y también hubo ahí un paquete de votos, ¿no? Pero bueno, los análisis son muy variados. Es evidente que la gente tenía mucho interés en cambiar, es decir, quería probar otra salsa, ¿no? Por así decirlo. El gran problema es las dudas y las incertidumbres que empiezan. ¿Por qué cree usted que perdió Rodolfo Hernández las elecciones? No, simplemente por eso, porque existía un posiblemente una campaña también mucho mejor planificada por parte de, tú lo decías antes, al fin y al cabo, Rodolfo Hernández era una sorpresa, ¿no? Una campaña mejor planificada, claramente Petro se alió con un cierto establecimiento político. Él es el representante del establecimiento político, a él le valía todo, le daba igual de dónde vinieran los votos, le daba que fueran santistas, que fueran de un mocus absolutamente cuestionado por sus contratos personales e incluso de su esposa y con el gobierno de Santos. Es decir, tuvieron también apoyos cuestionables, muy cuestionables, y que no son gratuitos, ¿no? Entonces eso lo iremos viendo. Pero Néstor, lo que sí, con todo respeto, Rodolfo Hernández trabajó para lograr 10 millones de votos, porque queda la sensación de que mucha gente votó pero en contra de Gustavo Petro. Sí. Si no hay, vamos a ver, pero posiblemente... Es decir, votaba por Rodolfo, pero en contra de Gustavo Petro. Sí, pero hago una crítica, hago una autocrítica. Yo pienso que en esta segunda vuelta, si bien el mensaje... Vamos a ver, Petro ganó por practicismo, por pragmatismo. Ha sido pragmatismo, le había sido práctico, le daba igual de dónde vinieran los votos, le daba igual cómo se consiguieran los votos, y lo hemos visto con los vídeos. Es decir, le daba igual todo. El fin justificaba los medios. ¿Es una victoria que, a los ojos de la ética, cuestionable? Muy claramente. Es decir, yo pienso que éticamente, aunque respeto y el resultado, pero éticamente deja mucho que desear. Yo sí no quería aprovechar la oportunidad, Néstor, para preguntarle por qué dejaron a los votantes solos. No encontrábamos a un representante de Rodolfo Hernández acá, por ejemplo, y los seguidores de Gustavo Petro estaban muy suspicaces de que se pudiera presentar un fraude. Sin embargo, en las mesas de votación no había siquiera testigos electorales de Rodolfo Hernández. Por una cuestión, porque es que Rodolfo Hernández es un candidato que emergió, es decir, sin estructura. Es decir, no tenía estructura. Estás hablando de un pacto histórico que, insisto, que lleva muchos años tratando con un apoyo de todos los partidos de la izquierda, incluso aquí en España también de los partidos de la izquierda española. Y hasta con las altimañas que mostraron en campaña, ¿no? ¿Perdón? Digo, hasta las altimañas que mostraron en campaña con esos videos. Claro, que es que de alguna manera, vamos a ver, yo soy muy respetuoso, yo deseo todo lo mejor para Colombia, pero es indudable que tú me preguntabas por qué realmente triunfó Petro y no Rodolfo, qué pasó ahí. Bueno, pues Rodolfo al final no tuvo efectivamente, tal como se debería, como en otras ocasiones, el apoyo de las estructuras. No lo ha tenido. Le han apoyado, pues igual muy levemente, pero no ha habido un movimiento, no ha habido una movilización como en otras ocasiones, es decir, como cuando Santos con la Unidad Nacional, como incluso Iván Duque cuando recogió todo el voto del espectro de centro derecha de Colombia. Y este hombre no ha, dice, bueno, si viene que venga, pero yo no lo voy a fomentar. En política, Petro en ese aspecto sí lo supo hacer bien, es decir, le daba igual si de dónde viniera. ¿Cree que a Rodolfo le faltó experiencia política? Sí, claro. Sí. Néstor, sí, yo quisiera saber si el primer sorprendido de haber pasado a la segunda vuelta ha sido el propio Rodolfo Hernández y si de cara a unas próximas elecciones podríamos contar con que ha salido una nueva fuerza política después de un respaldo como este. ¿Cree que se va a consolidar esta nueva fuerza política? Hay que esperar, porque yo creo que el gran problema que tiene ahora Colombia es ver si es viable. Es viable y hasta dónde llega este gobierno que ha salido ayer de las urnas. O sea, yo pienso que eso es lo más importante que tiene que plantearse Colombia. Colombia ha dado un salto al vacío ayer. Les da igual, pues lo preferirían, pero es que es todo incertidumbres. Mire, vamos a ver, ayer mismo parece ser, yo es que no he podido todavía leer mucho los medios colombianos, pero parece ser que lo primero que ha hecho ha pedido que es la excarcelación de todos los miembros de la primera línea. Así eso es. Eso es absolutamente, creo que, bueno, pues tú vives en España. España es un país absolutamente respetuoso con el Estado de Derecho y con la división de poderes. ¿Cómo un presidente va a gestionar la excarcelación por encima del Poder Judicial? Por muy cuestionado, insisto, que es el Poder Judicial colombiano. Con lo cual, eso lo que hace es pensar todavía peor de la relación Poder Judicial con el nuevo gobierno. Néstor. Los primeros gobiernos de la región en felicitarle fue el de Cuba, el de Venezuela, también el de Argentina. Estamos hablando de los gobiernos radicales de izquierda en el continente. Sí, esto, sí, sí. Así se despierta Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro. Se recompone la geopolítica continental. ¿Cuál cree que va a ser la tendencia de Colombia en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Esa línea de la izquierda, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros, o va a optar, cree usted que va a optar por una izquierda moderada como la que se ha visto, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en otros países? Yo pienso, y conociendo el personaje, a Gustavo Petro, y lo que nos ha enseñado en estos últimos meses, es que no le da asco a nada. Es decir, Gustavo Petro tiene una trayectoria muy posiblemente más moderada ahora al final para tratar, lógicamente, el poder se consigue con los votos de centro, más o menos, ¿no? Se entiende, o con una izquierda moderada. Él sabía que con su papel original, el original, pues no iba a salir. Pero en el final, pues en España tenemos un símil, ¿no? Para expresar eso, y es que la cabra siempre tira al monte. Entonces, lo estamos viendo con lo que tú bien dices, es decir, los primeros en felicitar han sido, pero es que no le ha felicitado Chile en esos primeros países, o no le ha felicitado México, no, es que le ha felicitado Cuba, Venezuela. Bueno, posteriormente apareció Manuel López Obrador, y a propósito, con un mensaje muy duro y hasta fuera de lugar, bastante desacertado, lo vamos a dar cuenta más adelante. Vamos con la pregunta que tenía pendiente. Yo si viviera en Colombia, preferiría que me felicitara Biden que no que me felicitara Maduro o que me felicitara Andrés Manuel López Obrador. Con eso creo que lo digo bastante, y yo, viviendo en Colombia, estaría preocupado. O sea, yo no apostaría mi futuro a un gobierno como el de populista, demagogo, que promete pensiones, subsidios, a una juventud absolutamente manipulada. Imprimir billetes. A ver, ¿esa factura cómo se paga? Es que esas cosas después, John, hay que pagarlas. Es decir, son facturas que hay que pagarlas. A ver cómo se paga todas esas promesas. Yo soy el primero, conozco, bueno, pues creo que algo o mucho Colombia. Yo soy español, como sabes, pero con nacionalidad colombiana ya desde hace 13 años, por adopción. Pero he viajado mucho a Colombia y sé las necesidades, soy consciente de eso. Colombia es un país con muchísimas diferencias sociales y me parece, y creo que sinceramente ese es un hándicap y una asignatura a resolver. Néstor, pero creo que la solución no viene por Gustavo Petro. Sí, lo que queríamos saber de pronto es que si de estos 10 millones, teniendo en cuenta también los votos que ya tuvo en la primera vuelta, creemos que tiene el activo electoral, la fuerza electoral, Rodolfo Hernández, para hacer un nuevo partido o una nueva organización política en Colombia. ¿De esto se ha podido hablar o se piensa planificar? No sabía, no sé absolutamente nada al respecto. Hay rumores de todo tipo, como que se va a dedicar a aspirar a la gobernación del departamento de Santander. Ahora mismo yo creo que no tengo conocimiento alguno de cómo se va a desarrollar. Tú sabes que la bancada de la Liga de Gobernantes Anticorrupción es muy pequeña, creo que recordar que todos representantes a la Cámara. Me refiero que ahora está todo por ver, ¿no? Sin embargo, me parece, no recuerdo bien, no estoy seguro, pero creo que él tendría derecho a ser senador de la República. Sí, seguro. Como candidato. Sí, pero parece ser que él quiere optar a la gobernación del departamento de Santander. No obstante, también no hay que olvidar, Néstor, que los años no pasan en balde. Usted decía que le felicitara a Andrés Manuel López Obrador, a Gustavo Petro, que esperaba ese mensaje. Bueno, atención al mensaje que publicó rápidamente y bien temprano, quiero decir, tras conocerse el triunfo, Andrés Manuel López Obrador. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país mojaban en agua bendita su puya antes de matar. Muy fuerte el mensaje, ¿no le parece? Bueno, es que Andrés Manuel López Obrador es una persona muy curiosa. Tú conoces perfectamente la opinión que tiene sobre el tema de la conquista española en México y las salidas de tono que al respecto tiene. Aparte es que es muy curioso. Yo soy de Santander, norte de España, del Santander español, ¿no? Y donde vivo. Y curiosamente Andrés Manuel López Obrador es nieto de cántabros. Es nieto y estuvo aquí hace 2 años con Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. Entonces, me refiero que es un hombre pues que se dedica a tirar sobre la conquista, sobre todo lo que se mueva, por así decirlo, y él es el primero que es heredero, descendiente directo de españoles, pero directo, no está, no hay que ir buscar a la cuarta o la quinta generación. Por lo tanto, en el tema de Colombia, pues bueno, pues es una persona pues que se sale muy habitualmente de tono. Yo, no obstante, yo lo que veo es con mucha preocupación, como lo ven también las empresas españolas, que tradicionalmente inversoras en Colombia. ¿Qué cree que va a pasar con las empresas españolas en Colombia? Sí, yo pienso, en principio, mantendrá una situación de expectativa, ¿no? Es decir, yo no creo que se vayan, ni muchísimo menos. Pero muchas sí se han ido de México, por lo menos. Sí, sí, no creo que se vayan, pero sí es cierto que tengo dudas de que se acerquen. Me explico, ¿no? Es decir, creo que las que están, y sobre todo las más consolidadas, porque tienen unas estructuras organizativas ya muy grandes, ¿no?, en Colombia, si las cosas no se radicalizan mucho, pues aguantarán. Pero creo que Colombia va a dejar de ser un país preferencial para las nuevas inversiones. Pero de eso no tengo dudas. ¿No cree usted, Néstor, que en Colombia por lo menos se ha demostrado, teniendo en cuenta que casi o 100% o casi es una economía de guerra que ha sobrevivido más de 50 años en medio de un conflicto? Y si hay algo que, por ejemplo, tienen la seguridad los empresarios, es que tiene unas bases fuertes, y más allá de quién esté en el poder. Que funciona esto, la institucionalidad. Sí, pero que funciona con un tipo de gobierno. Este no le conocemos. Es decir, este gobierno, por eso digo, un salto al vacío. Hasta ahora sí, claro que funciona. Daba igual, vamos a ver, Santos, independientemente de que tuvo un carácter político un poco más bueno, progresista, vamos a llamarlo así, pero bueno, era una persona proveniente del centro derecha. Es decir, Uribe, pues lo sabemos, Duque, lo sabemos, Pastrana, me voy a lo anterior, lo sabemos, Gaviria, lo sabemos, Entonces, es decir, todos los presidentes recientes son todos presidentes de alguna manera, pues no sospechosos de ser de izquierda, la gran mayoría. El primero es este señor, que es el que se presentó por un movimiento de izquierdas puro. Entonces, es una experiencia nueva. Es decir, claro que hasta ahora era como la relación con Estados Unidos bipartidista, republicana-demócrata, pero es que ahora en Colombia se inicia una nueva etapa desconocida. O sea, desconocida, de una persona que bueno, pues bueno, tiene una mentalidad, tiene una personalidad absolutamente un poco demagógica, bueno, pues endiosada, tiene una personalidad peculiar. No sé, yo pienso que empiezan muchos interrogantes. Bueno, en el tema de la inversión, yo no lo tengo tan claro que vaya a aumentar la inversión de países en Colombia. Néstor, eso, ¿le parece si, como seguramente podremos seguir hablando con usted más adelante, porque esto apenas inicia? Ya nos alegra haber hecho este primer contacto y esperamos que usted nos pueda seguir acompañando para continuar con este análisis, y sobre todo usted como coordinador de la propuesta de Rodolfo Hernández en España. Así que gracias por tomarse este café con nosotros. Un abrazo y vamos a hacer seguimiento. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos. Néstor Lasso, abogado hispano-colombiano, representante de la propuesta de Néstor, de Rodolfo Hernández en España, hablando en el Café Mañanero a esta hora. Escuchas Latinos 107.9. Queridos oyentes, somos Cristal y Josué, astrólogos, tarotistas, y estamos para ayudarte. Si tienes un problema en el amor, si quieres que esa pareja regrese a tu lado, si te han sido infieles, has sido víctima de engaños, traiciones, puedes comunicarte y a través de la consulta leeremos el tarot y te daremos la solución. 660-318-616. 660-318-616. Si quieres ver qué pasa con tu salud, si eres víctima de hechizos, embrujos, salamientos, si te ha ido mal, la suerte no te acompaña, el dinero no te rinde, 660-318-616. Consulta a Cristal y Josué, que estaremos para ayudarte. Rituales blancos, limpiezas, despojos, baños, riegos, armonizaciones, marca ya y recibe esta consulta gratis con la lectura del tarot. 660-318-616. Consulta vía WhatsApp. 660-318-616.

El PP arrasa en Andalucía y acelera el declive de Sánchez. Más titulares. Macron pierde la mayoría absoluta y Le Pen asciende a tercera fuerza. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana. Lo hacemos con el diario El Tiempo de Colombia. Está acá hoy en portada. Construcción de consensos, el reto del presidente electo Gustavo Petro. También trae los nombres que suenan para el gabinete del nuevo presidente. Por supuesto, analiza el perfil de Petro, el hombre que no se dejó devorar por la violencia. Fue guerrillero, congresista, diplomático, alcalde mayor y ahora jefe de Estado electo. También trae un análisis de Francia Márquez o sobre Francia Márquez, la vicepresidenta en nombre de los nadie. Por supuesto, también recoge las reacciones de Rodolfo Hernández, que reconoció el resultado. ¿Qué se sabe de su curul en el Senado? Son los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a Ecuador, donde el diario El Expreso titula: el atasco de la vacunación alienta los casos de COVID-19. La izquierda se bautiza en Colombia en referencia al triunfo de Gustavo Petro. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, el diario El Mercurio de Chile. Confianza de inversionistas extranjeros retrocede mientras el proceso constituyente se acerca a su término. Fotografía de portada: Colombia elige a su primer presidente de izquierda. Por supuesto, en portada, Gustavo Petro. Damos cuenta ahora del diario El Clarín de Argentina. Colombia da un giro y un ex guerrillero será el nuevo presidente. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Correo destaca: Petro pide a gobiernos progresistas abandonar el extractivismo y virar a economías productivas. La fotografía de portada también es para el presidente electo de Colombia. La Unión Europea también observa el caso de Yanine Áñez. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Los titulares de los principales periódicos. La República Dominicana hacen cambios en las pruebas nacionales por baja en aprendizaje. Fotografía de portada: medias rojas reconocen a Alberto Puyolos. Avanzamos en el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. En Costa Rica, el diario La Nación destaca: más ticos claman al IMAS por ayuda para encarar pobreza. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la ruta de Occitania, donde en el día de ayer Michael Good se coronó campeón de esta competición. Eso sí, Nairo Quintana se mostró en la montaña y quizá este es el gran paso para decir que ahí está presente y estará en el Tour de Francia. Y en el Tour de Suiza, ahí fue el ganador Geraint Thomas de la Ineos Graniers, que se muestra como líder de este equipo quizá para el mismísimo Tour de Francia. y la presencia grandísima del colombiano Sergio Higuita, que necesitaría algunos segundos más de diferencia y habría podido llevarse también este Tour de Suiza. Y el campeón de la ACB 2022 vuelve a ser el Real Madrid, demostrando que no solo en fútbol es grande, sino que también en baloncesto. Y cayó el número uno del mundo del tenis mundial. Y es que estrenando número uno Medvedev, el ruso cayó ante el polaco Hurkacz, quien demuestra que será uno de los grandes competidores y quizá grandes favoritos de Wimbledon. Y la Fórmula 1, Max Verstappen nuevamente ha dado un grandísimo paso para que se corone no solamente en la carrera del día de ayer en el Gran Premio de Canadá, sino quizá en toda la temporada. Y la gran noticia de la Federación Internacional de Natación, en donde ya han prohibido que los transgénero puedan competir en pruebas femeninas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latinos Deportes. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Vamos con los mensajes sobre el triunfo de Gustavo Petro. Gustavo Vivas, a quien entrevistamos a propósito el pasado jueves exactamente. Y se refería a Gustavo Petro, nos ha enviado su mensaje tras conocer la victoria de su candidato. Muchas gracias, Jorge, por el saludo. Emoción en muchos colombianos y colombianas de un triunfo nítido. Y ahora, como decimos en el pueblo de allá, viene lo bueno. Lo bueno es un trabajo arduo para conseguir los logros sociales, democráticos, políticos y culturales que se ha planteado el pacto histórico. Con un 18 o 20% apenas de parlamentarios implica que va a tener que seguir haciendo acuerdos con muy diferentes fuerzas, siempre pensando en el bien común y en el beneficio del pueblo colombiano y de ese maravilloso, maravilloso país que es Colombia. Creo que comparto con muchas mujeres y hombres de mi país y de América Latina y de Iberoamérica también, porque incluimos a España, este triunfo histórico en 200 años. Gracias. El mensaje de Gustavo Vivas a propósito del triunfo de Gustavo Petro. Ya vamos a continuar con más invitados en el día. Reacciones sobre los resultados electorales en Colombia. En breve vamos a estar hablando con la coordinadora del Pacto Histórico aquí en Valencia. He estado al frente de esta campaña, donde Gustavo Petro, a propósito, también ha logrado un triunfo importante. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vengo de la tierra, donde está la vida. Vengo de allá arriba, de la nieve eterna. Traigo la sonrisa de la primavera y una suave brisa con olor a selva, valles y colinas. Y hombre, vengo de la sierra. Vengo contagiando el alma con un manto de armonía. Soy la fe, soy la alegría de un pueblo que canta, donde nació mi poesía, una madrugada, donde nació mi poesía, una madrugada. Late el corazón y amanece el día, y en la serranía veo salir el sol con su resplandor. Ya es de mediodía, canta el ruiseñor en la tierra mía. mía, el canto de un gallo rompe la alborada, pinta en la nevada los rayos del sol. Así avanza el Café Mañanero, escuchando también canciones que nos transportan a paisajes mágicos. Hablamos de grandes realidades. Hablamos de Colombia concretamente. Bueno, hoy estamos hablando acerca de los resultados electorales de este domingo, que han dejado como ganador a Gustavo Petro. Los colombianos en el exterior han tenido la oportunidad de participar en este debate electoral. Valencia no ha sido la excepción, y justamente en la ciudad donde nos encontramos, donde originamos este espacio, ha triunfado Gustavo Petro. Al frente de la campaña ha estado Enoán Díaz Martínez. Enoán, primero felicitarla por este triunfo en Valencia y, por supuesto, y el más importante, el triunfo de su candidato Gustavo Petro. Muy buenos días, Jorge. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu emisora, prestarnos este espacio que es tan importante para la comunidad, para la gente, para el pueblo colombiano que reside en Valencia y sus alrededores. Y sí, efectivamente, estamos muy, muy contentas y contentos desde luego. Este es un triunfo que le debemos a la gente, a la participación ciudadana, al pueblo colombiano que se encuentra aquí en esta ciudad, en Valencia, en Castellón. La gente se movilizó a hacer esa participación que en años habíamos visto. El aumento de la votación fue considerable en Valencia, y esto hay que hacer mucho hincapié, porque tenemos que hacer uso de nuestro voto, de nuestro derecho, que se sepa en Colombia que hay una Colombia por fuera de Colombia y que estamos preocupadas y preocupados por hacer país. Entonces creo, Enoán, que eso hay que abonarlo a la gente. Enoán, muy buenos días y enhorabuena. Permítame decirle una cosa. Ayer en el hotel donde se desarrolló el proceso de votación, la vi bastante asustada. Anoche, imagino que después de conocerse los resultados, del susto y de la incertidumbre, se pasó a la alegría y quizás al llanto. Compártanos qué experimentó, qué sintió. Bueno, efectivamente, nosotros estábamos muy preocupados, asustados, pero como es natural, la tensión, porque los procesos electorales en Colombia habían sido muchas veces interrumpidos, no se había logrado al logro que hemos obtenido, la victoria que se ha obtenido. Las últimas semanas el pacto histórico vio amenazada mucho la transparencia de la votación, se informó de muchas cosas, lógicamente teníamos muchos nervios, y se pasó al llanto, a la alegría. Tienes toda la razón, porque ha sido un triunfo que lo hemos esperado, como dirían en mi tierra, como agüita de mayo. Entonces creo que eso, pues, se cambian las emociones, y es normal después de tantos meses de trabajo, de hacer hincapié en que teníamos que hacer un cambio. Y desde luego quiero decir en este espacio, agradecer a mucha gente, no solo al electorado, sino también a la gente que se movilizó desde la plataforma Movilízate, que son mis compañeros Alcides, Marta, Claudia, Javi, todo el mundo, Celes, y a Paola Leighton, nuestra compañera de AESCO, que hizo un trabajo impecable en el tema electoral, estadístico, a todas los grupos también, los grupos del pacto histórico que se conformaron en Valencia. Todas estas personas, sin eso no hubiese sido posible sacar la votación que tuvimos, y desde luego la alegría tiene que ser para todas y para todos. Enoán, en estos momentos tenemos al representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, que pertenece al pacto histórico, y ahora, pues, el presidente pertenece a ese mismo movimiento político. Quisiera saber qué espera del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son las propuestas principales que cree usted que se van a llevar a cabo y que beneficien en concreto a la población colombiana residente en el exterior? Debo decirle que ya a principio de nuestro programa, a primera hora de la mañana, escuchábamos en estos micrófonos a Yolanda Villavicencio, que se refería también precisamente a la propuesta de Gustavo Petro para los colombianos en el exterior. Pero quisiera que sea usted quien nos cuente francamente qué podemos esperar los colombianos residentes fuera del país de este gobierno que se va a iniciar el próximo 7 de agosto. Bueno, Jorge, lo más importante es que Colombia tiene 8 millones de colombianos en el exterior, que no es poco. Es la visibilización y el reconocimiento a toda esa colombianidad en el exterior, obviamente desde nuestro lógicamente de nuestro Colombia querido, que somos un grupo, una comunidad muy grande, que necesitamos muchos cambios a nivel consular, muchos cambios a nivel de cooperación, a nivel de trabajo social, obviamente. Y yo creo que esos cambios se van a venir con las políticas que tiene Gustavo Petro, que tiene Francia Márquez, y yo creo que es ahí donde estamos. De hecho, Carmen anoche llamó a nosotros, nos ha llamado a eso de la 1 de la madrugada, muy emocionada, y quiero contarles en estos micrófonos que Valencia va a ser la ciudad que se va a elegir en toda Europa para celebrar el gran triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Cuándo? El pacto histórico. Estamos cuadrando fechas, es posible que sea antes de la posesión de Carmen, porque ella va a posesionarse el próximo mes en julio. A los congresistas, pues, y los de la Cámara se posesionan antes del 7 de agosto, y pues creemos que va a ser muy pronto. Estaremos anunciándolo porque vamos apenas a organizarnos desde la plataforma Movilízate. Ya empezamos a cuadrar fechas esta semana para poder evaluar esa y barajar qué fecha va a ser. Pero sí queremos que esté toda la colombianidad, toda la gente que apoyó, la que no apoyó, porque como bien dijo nuestro nuevo presidente, llama a la unidad. Y así va a ser, porque no importa por quiénes hayan votado, quiénes hayan creído, pero este es un nuevo comienzo, es una nueva etapa en Colombia, y lo que queremos es la paz que tanto hemos anhelado, y desde luego, desde ese enfoque se va a hacer las cosas, no solo la fiesta, sino todo lo que sigue, porque esto apenas inicia, esto apenas comienza para el exterior. Queremos... Sí. Cuando le pregunto acerca de lo que podemos esperar los colombianos en el exterior, me refiero concretamente a esas propuestas que están para cambiarle la vida a los colombianos. Hablamos a veces de la paz, todos queremos la paz, efectivamente, y son de pronto, con todo respeto, propuestas muy genéricas. Me decía Yolanda Villavicencio que le van a mejorar la vida de los colombianos, sí, efectivamente, pero quisiéramos saber concretamente. Le puntualizaba, por ejemplo, el caso de rebajar el precio de los documentos. Por otra parte, muchos ciudadanos colombianos tienen inconvenientes a la hora de convalidar sus títulos acá en España. Concretamente, ¿cuál es la agenda del pacto histórico para beneficiar a los colombianos que residen fuera del país? Sí, a ver, hay unas líneas de acción genéricas, como bien lo has mencionado, ¿sabes? En la cual se valoró desde todos los nodos establecidos en el exterior cuáles eran esas necesidades que todavía siguen un pie pendiente. Y algunas de ellas fueron los convenios internacionales que se tienen, pero que no son funcionales, que están muy olvidados, y que tenemos que trabajarlos para que haya celeridad en esos procesos, como por ejemplo el de las homologaciones de títulos, que sabemos que están establecidos algunos para algunas carreras, pero no para todas. Y que sabemos también que es complejo cuando se someten a esas pues trámites, y a esos, y el ciudadano y la ciudadana sufren, ¿no? Tener que esperar mucho tiempo para poder ejercer en un país como España. También hay una línea de acción en cuanto al tema de pensiones, también hay una línea de acción con respecto a las víctimas del conflicto armado, cómo va a ser esos procesos de celeridad. También unas líneas de acción de humanizar mucho más los consulados en el exterior, que no sean un mero trámite para la colombianidad, sino que también sean unas casas más que todo, que es tu casa, no es una oficina en la que tienes casi que pedir permiso con demasiada antelación o incluso no te lo dan. Bueno, muchos ajustes se irán a hacer en ese sentido. Yo creo que todavía también es prematuro. Creo que hay muchas cosas que ajustar y sobre todo que hablar, que entender. Todo esto, pues lógicamente sé que va a ser desde un punto de vista y desde un enfoque de la diversidad, un enfoque desde la humanidad, y a eso apunta pues la política de Gustavo Petro y Francia Márquez. Eroan, una vez más, felicitarla por el triunfo. Enhorabuena a todo el pacto histórico, todos los que han trabajado en la campaña, y les deseamos muchos éxitos. Desde luego, Jorge, muchas gracias. Agradecer a Valencia, que se puso en pie. Fue casi el doble o el triple de votación que se obtuvo en estas elecciones. Yo creo que eso es muy importante, muy interesante desde el punto de vista de participación ciudadana. Creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea para que las nuevas generaciones, la segunda y tercera generaciones que tenemos aquí de colombianas y colombianos, no nos olviden nuestro país, que sepan qué es Colombia, que se integren, que conozcan cuál es su verdad, su historia y lógicamente los derechos que se tienen como ciudadanos aún estando en el exterior. Entonces yo creo que esa es una tarea también a mencionar. Jorge, gracias por estar ahí y por darnos la oportunidad de pronunciarnos y de manifestar esta gran alegría que tenemos en nuestro corazón. Muchas gracias, Eno. Y bueno, pues a seguir disfrutando la victoria. Esto lo estaban buscando desde hace muchos años. Eso. Desde la paz y desde el amor. Muy bien. Gracias. Eno, feliz día. Ahí tenemos a Enoan Díaz Martínez, coordinadora del Pacto Histórico en la Comunidad Valenciana. Podríamos decir, como dicen popularmente, se curró esta victoria. Hace mucho tiempo venía trabajando y lo han logrado. Y nos alegra también encontrar personas felices en el día de hoy. Vamos escuchando todas las voces. Vamos con la última reacción que tenemos, John, por ahí. Una voz independiente, un punto de vista muy válido, un catedrático que ha estado también analizando la campaña, porque ya está por aquí tomando posición. Ingrid Graterol, que trae todos los consejos y toda la información necesaria para llevar una vida saludable. Y el verano es propicio justamente para emprender nuevas rutinas que conduzcan a ese propósito. John Valencia, tenemos invitado. ¿Con quién compartimos un café a esta hora? Efectivamente, Jorge, invitamos al profesor Rogelio Núñez Castellanos. Recordemos que es doctor en historia contemporánea, analista y de América Latina, es especialista en América Latina, y con él hemos venido haciendo seguimiento a todo este proceso que se ha venido desarrollando de las elecciones en Colombia, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, y por qué no decir también en el proceso de elecciones de Congreso. Profesor, muy buenos días, bienvenido a este café mañanero. ¿Cuál es ese primer análisis que usted podría comentarnos pasada esta jornada electoral el día anterior que dio como ganador a Gustavo Petro? Hola, muy buenos días. Bueno, pues mire, creo que hay que dar un voto de confianza. Todos debemos dar un voto de confianza al nuevo gobierno, al que se va a formar a partir de agosto, con Gustavo Petro como presidente. Ha sido una sorpresa la victoria. Yo pensaba, francamente, que Rodolfo Hernández era el favorito, aunque es verdad también que viendo la mala segunda vuelta que ha hecho en su campaña, porque ha sido catastrófica, realmente. Pero profesor, pues, ¿cómo se puede decir mala campaña si logró cerca de 3 millones de votos más en comparación con lo que logró hace 15 días? Sí, pero ha perdido. Sí. Los segundos no pasan a la historia, ya se lo comento. Además, su carrera política yo creo que ha finalizado. Básicamente, sí, se acabó la campaña, se acabó Rodolfo Hernández. Bueno, yo fundamentalmente lo digo por su edad. Es verdad que Donald Trump tiene una edad parecida y ahí sigue, y con muchas posibilidades incluso de regresar a la Casa Blanca, pero bueno, habrá que ver cómo le respeta la salud en estos próximos años. pero evidentemente él tiene que ofrecer algo más que sentarse a esperar que vengan los votos. En eso creo que ha cometido Rogelio, un gran error. Sí, aunque digamos. Rodolfo Hernández haya perdido, ¿usted no cree que se ha iniciado una nueva era a la hora de hacer política? Porque este hombre sin estructura alguna. Es verdad que se valió del voto en contra de Gustavo Petro, pero por lo menos a quienes analizamos el marketing, la publicidad, llevar una imagen, el llevar un mensaje, la comunicación, es motivo de análisis y a mí particularmente me fascina. ¿Usted cree que se ha iniciado un nuevo fenómeno en la política en América Latina, especialmente con la aparición de nuevos canales de comunicación, como es el caso de las redes sociales? Sí, pero no, vamos a ver, esto simplemente lo confirma. Es decir, Bukele ya lo hizo, y de hecho Bukele lo continúa haciendo, gobierna prácticamente a través de Twitter, ¿verdad? Incluso si nos ponemos un poco nuevas tecnologías, Hugo Chávez hacía algo parecido, retransmitiendo en directo su gobierno. Acuérdense del expropiese ante las cámaras de televisión. Bueno, Hugo Chávez utilizaba la tele. ¿Cree usted que Gustavo Petro va a expropiar? No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ya le comenté el viernes que mi gran temor es la ingobernabilidad. Creo que él va a intentar hacer un gobierno moderado, incluso, y creo que va a estar más en la línea de Boric, ¿verdad?, que en la línea de otros presidentes de la región. Pues Boric no pinta bien en Chile, ¿eh? Claro, no, si eso no digo que sea el camino hacia el éxito. Le vuelvo a repetir que el problema es la gobernabilidad. En realidad da igual que seas Pedro Castillo o que seas Gabriel Boric, al final llegas al mismo punto, la ingobernabilidad. Claro, yo desde mi punto de vista prefiero que por lo menos intentes el proceso de moderación, pero el fin va a ser bastante complicado. Pero, sí. Profesor, lo hemos visto bastante conciliador en ese primer discurso, ¿o era sencillamente porque los discursos de todos que gana siempre es conciliador? Es complicado de saber. Yo espero, de verdad, le he dicho, la primera frase que les he dicho a ustedes es que doy un voto de confianza. Creo que todos tenemos que dar un voto de confianza a quien ha ganado las elecciones y ayudar en la gobernabilidad, porque si no seguimos por ese camino, el camino es bastante complicado y conduce hacia no solamente la ingobernabilidad, que eso ya lo he dicho, sino sobre todo a posibles tendencias autoritarias. Sí. Profesor, le cuento que hay mucha gente esperanzada en Colombia, no solamente los 11 millones, más de 11 millones de colombianos que votaron, sino también, bueno, pues en esperanza de que al menos esto refresque un poco el ambiente político. Yo pienso particularmente que para la democracia, los países democráticos, en la alternancia les viene muy bien, sienta muy bien a la salud democrática. Y vamos a ver cómo le va a Gustavo Petro. Creo que de lo que mucha gente está pensando, que de pronto se va a tirar por la línea de Hugo Chávez, de Daniel Ortega. Eso estoy seguro que no. Pero mire, las palabras que usted está diciendo, que son muy importantes, tienen una trampa dentro muy peligrosa, que es el exceso de expectativas. Si levantamos tantas expectativas hacia un gobierno, es el primer paso hacia que terminemos defraudados, y creo que ese es un peligro muy, y sobre todo un peligro de una persona como Petro, que aparte de sus forma de ser particular, que ahí no voy a entrar, es una persona que va a tener problemas para gobernar. Así es, profesor. Hay que bajar las expectativas. Soy un analista político argentino que reside en España, habla de el asalto a los cielos, asalto moderado. Uy, profesor, imagínese, Petro ha prometido el cielo y la tierra. Bueno, y hay mucha gente ilusionada, y recuerda, como bien lo dijo usted al principio, ojo, que tiene minoría en el Congreso, apenas un 30%, y por otra parte, por la vía de los decretos, ahí está una corte que es especialista en ponerle tate quieto a los presidentes en Colombia, de manera que la va a tener bastante difícil, profesor. Y ha ganado muy ajustadamente, no nos engañemos, sí. También, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que todo eso le tiene que hacer reflexionar al propio Petro para moderar expectativas. Tiene que ser absolutamente capaz de convencer a sus seguidores de que hay que ir poco a poco y paso a paso, porque si no va a ser un desastre en poco tiempo, porque va a defraudar. Además, profesor, finalmente, agradeciéndole el que nos acompañe el día de hoy, falta ver también qué dicen El resto de fuerzas políticas, una vez que ya se conoce a Petro como el presidente, si van a intentar tender una mano, un puente, entendiendo, viendo la situación, el panorama político, económico como está, creo yo que hace falta unidad. Pues profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pero esto apenas inicia. Es una semana bastante política, de aquí hasta la posesión, seguramente se van a hacer suficientes análisis y tendremos material para poder seguir hablando, ¿le parece? Encantado, un abrazo muy fuerte. El profesor Rogelio Núñez Castellanos es doctor en Historia Contemporánea, es especialista en América Latina, es profesor de la Universidad de Alcalá y nos suele acompañar cotidianamente para mirar la situación de América Latina y en esta ocasión haciendo seguimiento al proceso electoral de Colombia que ha concluido con el triunfo de Gustavo Petro. Tú eres dulce y delicada como quiere mi ser. Tú eres como el agua, bebé. Nada te detiene, lo sé. Eres agua de quebrada que le gusta correr. Vente conmigo. Vente conmigo a la montaña. Bueno, hemos dado bastante difusión al tema de hoy. Definitivamente Colombia, América Latina, España amaneció hablando de elecciones, de política. Así arrancamos el lunes, mucha gente con esperanza. En fin, nos alegra de verdad saber de que hay gente alegre. Por aquí saludamos también a las personas que nos escriben. Hola, buenos días. Siempre en sintonía del Café Mañanero. De este gobierno nuevo no se espera nada nuevo. Bueno, ¿qué opina la gente? Para todos, ¿no? ¿Cuál es buena la democracia? Saben todas las opiniones. Así avanza el Café Mañanero. Hoy empezamos también estrenando esta nueva canción de Carlos Vives y Chucky Town. Montaña solitaria. Ya está por aquí tomando posición la nutricionista Ingrid Graterol, también acaba de aterrizar a nuestros estudios, o en nuestros estudios, Evelyn Lambert. Esto pinta de que va subiendo la temperatura. Qué bien el Café Mañanero West. Bueno, hasta el último minuto. Cuando se moja la tierra. No obstante, Carlos Angulo a esta hora nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. Sí, ¿de qué se habla en estos momentos en redes sociales? Pues vamos a saberlo inmediatamente. Carlos. Muy buenos días, Jorge. Carlos, vamos inmediatamente entonces con esas tendencias en las redes sociales. Así es. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Andalucía luego de que el PP lograra mayoría absoluta en los resultados de las elecciones del día de ayer 19 de junio. Entre otro de las actualizaciones sobre la guerra en Ucrania, nos encontramos con la noticia de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que la guerra podría durar años e instó a los países occidentales a demostrar un mayor apoyo a Ucrania, ya que por su parte, el día de ayer, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que el país no le dará el sur a Rusia y que retendrá el acceso al Mar Negro todo el tiempo que lo necesite. Entre otra de las tendencias a esta hora está siendo comentado el nombre de Girona, luego de que no haya podido ser y el Girona sube a primera gracias al Tete. Eso está con respecto a lo que se jugó el día de ayer de los partidos clasificatorios para la primera división y el resto, cada una de las selecciones regionales del fútbol español. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag HM, el hashtag Elecciones Colombia, al igual que el nombre de Juan Marín y las elecciones 2022 forman parte de las tendencias que están siendo comentadas a esta hora en las redes sociales. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. We'll be right back. Es un gusto compartir el Café Mañanero y presentar recensiones que contribuyan también con la salud. Y ya está con nosotros Ingrid Graterol, nutricionista, influencer. Y a su lado está Evelyn Lamberg. Evelyn, Ingrid, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ingrid. Yo aquí contenta porque yo creo que siempre iniciar la semana es un buen momento para retomar muchas metas. Yo creo que de las metas más comunes que tenemos todas las personas es definitivamente bajar de peso. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no bajo de peso? ¿Por qué sigo teniendo ese sobrepeso? ¿Por qué mi salud se sigue afectando por el peso que tengo? Y hoy vamos a hablar acerca de eso precisamente. Errores, Jorge, que cometemos para bajar de peso. Y para eso tenemos a nuestra bella, guapísima y fit nutricionista, Ingrid Graterol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Buenos días, reina. Yo feliz de estar aquí con este segmento espectacular. Hoy lunes, y bien, como lo dices, todos los lunes hay una nueva meta de empezar a batallar con el peso. Sí, por eso. Aquí está Ingrid Graterol con su cafecito fit. Nos tomamos un cafecito fit. Que no sea solamente los lunes, Jorge, si no podemos hacer trampa. El cafecito fit tiene que ser todos los días. Habrá cafecito fit más días de la semana. Así es, así es. Pues muy bien. Fíjate, justamente por eso, porque hoy es lunes y yo sé que muchos de los que nos están escuchando están pensando o iniciando un nuevo proceso para perder peso, que regularmente el día miércoles, día jueves, ya no existe. Y es por eso que traigo hoy un tema de los tres errores que están haciendo o lo que tú estás haciendo del por el cual no estás perdiendo peso. Y a veces pensamos que los errores empiezan en la dieta y no, realmente no. El primer error que muchos están cometiendo y por el cual no han llegado ahí es no tener claro el objetivo. Okay. Siempre para, y esto aplica para cualquier tema en tu vida o para cualquier área de tu vida, cuando tú quieres llegar a lograr un objetivo, tienes que saber a dónde vas. O sea, regularmente las personas empiezan, hoy lunes quiero empezar dieta porque quiero perder peso. Ajá, pero ¿qué quieres perder? ¿Cuánto quieres perder? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son los planes de acción que quieres o vas, claro, a hacer para llegar a ese objetivo? Y yo creo que esto es lo más importante. Imagínate cuando llegas allí, si tú ya tienes el peso ideal, ¿qué significa tu vida estando con ese los fondos? Peso, ¿para qué quieres llegar ahí? O sea, eso es lo primero, empezar sin un objetivo claro. O sea, es vital. Y justamente llegar a conocer esa meta o ese objetivo a veces se complica, ¿sabes? Porque nos limitamos a soñar. Yo quiero ser una persona fit. No, pero es que no voy a poder lograrlo. Y viene toda una cantidad de historias. Nos boicoteamos muchas veces, ¿no? Tenemos ese objetivo, no tan claro, como bien decís. Y esto es importante aclararlo, Jorge, porque Ingrid, imagino, con tantas personas que has atendido en su momento, te has dado cuenta precisamente y has anotado estos errores que se convierten en los más comunes. Claro. Y tendemos a boicotearnos. Y pasa hombres y mujeres por igual, Ingrid. Pasan los dos, fíjate. Por ejemplo, llega alguien y me dice, Ingrid, quiero perder peso. Ajá, explícame exactamente cómo te quieres ver. Bueno, me gustaría quitarme unos kilitos. No, o sea, quitarme unos kilitos te puedo quitar yo 10, pero quizás para ti son 20, o quizás son 5, o tú te imaginas de una manera. Entonces, es importantísimo, porque para llegar a tu objetivo hay muchos caminos. Está el camino de ganar salud, está el camino de batallar con una enfermedad, y claro, para cada objetivo hay un tipo de plan, hay un tipo de dieta, hay un tipo de ejercicio. So, por eso es fundamental conocerlo, y creo que es mucho de los errores también de muchos profesionales afuera, el no orientar a la persona a llegar allí, a ese objetivo claro, de saber, mira, yo voy allí, por lo tanto, sé que tengo que generar estos pasos. Y justamente ese es mi trabajo. En el reto 31 días yo los enseño a cómo estructurar una meta y sobre todo a entender cuáles son los elementos que estructuran a esa meta. Cuando tú tienes eso claro, tú dices, vale, ya sé, voy a por ello. Es como que llegas a una universidad y digas, mire, yo quiero ser un profesional. Ajá, ¿pero de qué? Así, o sea, es. Aquí te ofrezco muchas carreras. Hay que ser específico, hay que anotar esos objetivos. Sí. Y bueno, aquí entonces nos proponemos, John, Jorge, a anotar esos objetivos para estar claros sobre cómo queremos lucir y qué queremos lograr con nuestro cuerpo y con nuestra mente también, porque todo es un conjunto. ¿Cuáles son esos otros el dos segundo. Errores? Porque yo estoy tomando nota, Ingrid, ya me preocupé, ya el primero fallé. Pero el segundo otro dos. Es no tener un mapa que te lleve a ese objetivo. Uh-huh. O sea, como te decía anteriormente, cada camino tiene un plan. Okay, entonces, esto es como conseguir un tesoro. Hemos visto un montón de películas que te expresan cómo llegar a ese tesoro. Y para eso hay un mapa con ciertos pasos. ¿Qué pasa? Que la gente regularmente, cuando se enfocan, perdón, en perder peso, van directo a la mecánica, van directo a la dieta. Pero realmente estás haciendo la dieta que te lleva a ese objetivo. ¿Qué debes hacer antes de tú emprender ese camino? O sea, es igual, o sea, tienes que tener un mapa. Y el mapa te dice, primero te vas a encontrar con esto, después te prepara, te orienta. Claro, a que llegues al tesoro. La gente de la noche a la mañana quiere cambios. Y al final del día es un camino que muchas veces no es tan cómodo porque requiere un sacrificio. Y eso hay que comprenderlo, si no vas a fallar. Es que fallas, por eso es que ya el miércoles te aburres. Porque estás desorientado, o sea, tu brújula, como le digo yo a mi gente, va loca. ¿Sabes? Voy por aquí. Entonces, hoy empiezas con la dieta del influencer Periquito Pérez. Y empiezas por allí. Pero ¿qué pasa? Que mañana ves a otro que te calienta la oreja y dice, no, mejor hago esto. O sea, hay una confusión. Uf, me toca a fondo porque es el tema, tiene que ver con redes sociales. A mí que me encanta estar en redes sociales y yo veo cuerpos perfectos y digo, ¿qué hace esta chica? Y empiezo a seguirla y después empiezo a ver otra y todo eso. Al final de la semana me frustra. Exactamente. ¿Y por qué abandonas? Porque estás frustrada, porque ya no estás clara en qué realmente necesitas tú para llegar allí. ¿Sabes? Entonces, por eso es que todo es una cadena, ¿sabes? Entonces, este mapa es fundamental. Y el tercer error. ¿Cuál es ese tercer error, Dios mío? A ver, que esto lo esperan todos, y es esperar a emprender ese camino o soltarlo por la falta de motivación. Y esto también siempre lo hablo mucho en mis redes sociales, se lo hablo mucho a mi gente. No necesitas motivación para empezar. Es un error garrafal. No esperes a estar motivada. Tampoco te apoyes de los falsos motivadores. ¿Los falsos motivadores son cuáles? Necesito ir a una boda, me tengo que quitar 5 kilos. ¿Qué pasa después de la boda? Y falta una semana. Ahí es cuando empiezas a hacer este tipo de dietas que repercuten de manera negativa en tu salud. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo debes empezar? Debes empezar sin motivación. O sea, sí o sí, como estés. Si estás motivada, qué bueno, porque te va a dar un impulso. Pero si no estás, porque es difícil. O sea, realmente sostener una motivación es muy complicado. Porque su cartucho es muy pequeño. Y se agota en las primeras horas del día. Entonces, tienes que romper con esa barrera para poder empezar. ¿Cuándo realmente tú empiezas a fortalecer la motivación? Cuando empiezas a ver cambios. Ahí así dices, wow, qué bien me veo. Yo no voy a hacer otra cosa que esté fuera de mi plan. No voy a retroceder, así es. Exacto. Ahí es cuando realmente tú tienes motivación. Antes, no. O sea, por eso no esperes a que llegues. Y tampoco lo sueltes porque es que hoy amanecí desmotivada o desmotivado. Entonces hoy no tengo ganas. Pues hoy es cuando tienes que ir más allá por ese objetivo. ¿Sabes? Porque estás a punto de llegar a la motivación. Es así. Entonces tienes que pasar a través de estas barreras para llegar allí. Y considero que estos son los tres errores fundamentales que tienen a la gente trancada en la obesidad. Me encanta que hables acerca de cómo debemos de cambiar nuestra mentalidad. Para nuestros amigos radioescuchas que esperaban que Ingrid dijera hay que comer más apio o tomar sola o agua, no. Escucharon que la mayoría, claro, los consejos que nos están dando tienen que ver primero con cambiarnos por dentro para ver resultados fuera. Y bueno, Jorge, espero que hayas tomado nota, porque este reto va en serio, ¿verdad, Jorge? Vamos en serio. Así es. Y la verdad es que este reto lo que busca en el fondo es que sea de mucha utilidad, que le cambie la vida a muchas personas, especialmente lo que tiene que ver con la salud. A Ingrid la conocemos desde hace muchos años. Y sabemos de estos buenos oficios. Y agradecerle inmensamente la diferencia que tiene con nuestra audiencia, porque se trata de una información profesional, que comparte con nuestra audiencia de una forma altruista, solidaria, de corazón, y se agradecen esos consejos profesionales en estos tiempos, porque con frecuencia encontramos en las redes sociales, en internet, información sobre cómo bajar peso, cómo llevar determinada salud, pero esa información no es viable. No es hecha por un profesional generalmente. Y aquí estamos escuchando a una profesional en directo y que bueno, pues esperemos que la gente aproveche de verdad. Las redes sociales de Ingrid las queremos dar a conocer para que también te sigan y conozcan más acerca de este reto. Claro, por Instagram como Ingrid Nutrición Fitness o Reto 31 Días guión bajo. Perfecto, ya estamos entonces bien informados. Y de eso se trata, Jorge, de información responsable, sobre todo cuando tiene que ver con nuestro cuerpo, que al final del día es nuestra salud, ¿no? Así es. Ingrid, bueno, el cafecito Fit tiene varias entregas. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué vamos a encontrar en los próximos programas? Mira, el cafecito Fit es todos los lunes aquí y también lo tengo en directo por mi cuenta de Instagram. Y cada martes estoy justamente derribar todos esos obstáculos que tienen las personas en el camino de este emprendimiento. Y justamente para mañana también tengo un tema súper espectacular en mi cafecito Fit por el Instagram Live, que son las tres prácticas que sí necesitas y te ayudan a tomar la acción para emprender el camino de liberarte del sobrepeso. O sea, esas tres prácticas sí o sí tienes que ponerlas, o sea, llevarlas allí a materializarlas para que puedas lograr esa meta. Me encanta, estaré al pendiente de ese Insta Live. Y me encanta que seas tan puntual, porque das tres consejos claros, precisos, y que nos ayudan a tomar conciencia sobre este camino turbulento. Exacto. De arenas movedizas para lograr ese peso ideal. Sí, es un camino abrumador realmente para las personas. Y mientras más, y realmente es simple, si lo haces simple. Y eso es lo que me gusta hacer para mi gente. Muy bien, Jorge, entonces estamos listos para ese Insta Live, para recibir la próxima semana a Ingrid, y bueno, y espero que a nuestros radioescuchas les haya encantado esta edición de Cafecito Fit. Bueno, y continuamos ahora con entretenimiento. Yo sé, hoy definitivamente un tema importante para los colombianos que viven aquí en España y en general para quienes nos están escuchando a través de la web, colombianos que viven en el exterior, es definitivamente el triunfo de Petro en Colombia. Pero también queremos hablar acerca de lo que han opinado celebridades colombianas, porque te comento, Jorge, que las celebridades colombianas no se han callado referente a sus preferencias políticas, y a lo largo de lo que ha durado esta campaña han hablado diversas celebridades. ¿Quiénes apoyan a Petro y quiénes apoyan o en su momento apoyaron y votaron por Fernández? Bien, vamos a conocerlo después de una breve pausa. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en Bombay Aroma.es.

donde actrices como Adriana Romero, Carmenza Gómez, Marcela Valencia y el actor Carlos Duque contaron sus razones por las que votarían por Petro y Francia Márquez. Interesante que en esta reunión que está en, de hecho, en YouTube y tiene muchas vistas, contaron con la presencia también de la actriz Carolina Ramírez. Pero Carolina estaba en una videollamada desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, algo que debo destacar fue lo que ella dijo en su momento, Carolina, en este video. Yo creo, dijo la actriz, que lo más importante no es la persona. Esto va más allá de Petro como personaje. Es el movimiento, afirmó la actriz colombiana. Otros colombianos y personalidades como la modelo y DJ Natalia París manifestó su apoyo, en este caso a Fernández. También tenemos a deportistas como el ciclista colombiano subcampeón en el Tour de Francia, Nairo Quintana, quien también reveló que votaría por Hernández en la primera vuelta y destacó lo siguiente en su cuenta de Twitter: no somos de derecha ni de izquierda, simplemente queremos un país en paz, donde día a día podamos construir un mejor futuro. Otra noticia tiene que ver con una actriz que, con una cantante, mejor dicho, que próximamente estará en Valencia, y me refiero a Karol G, la famosa bichota. En sus redes sociales, precisamente el 19 de junio, ¿no? Ayer se refirió a las elecciones y dijo lo siguiente en una historia de Instagram: si no dejas que te escojan la ropa, lo que ves y lo que escuchas, ¿por qué dejarías que otros eligieran a los representantes que van a determinar el futuro de tu país? Todos a votar con conciencia y responsabilidad. Y bueno, Karol G remató su frase con lo siguiente: por ti, por mí, por la tierrita, por Colombia. Y lo hizo en su perfil social de Instagram y en una cuenta que tiene más de 50 millones de seguidores. Y bueno, saliendo un poco de Colombia y comentando ya la última noticia de entretenimiento de hoy, recordemos que este fin de semana se celebró el Día del Padre en muchos países, y me quiero referir a la celebración específica que tuvo una leyenda del fútbol, y me refiero a Lionel Messi, quien sabemos es padre de Thiago, Mateo y Ciro, y bueno, su esposa Antonella decidió saludarlo por las redes sociales con un tierno mensaje, acompañado por supuesto de imágenes junto a sus tres pequeños hijos. Y dijo Antonella en redes sociales: feliz día del padre, te amamos infinito. Bueno, Lionel Messi sabemos lleva ya muchos años con Antonella, han procreado tres hijos, y igual que Lionel, muchísimos futbolistas como David Beckham, como también celebridades de Hollywood celebraron el Día del Padre. Y bueno, sé que Jorge es papá, así que felicitaciones, Jorge. Gracias. Felicitaciones, sé que tenés un hijo adolescente, que es tu orgullo, y felicitaciones a todos los padres que tuvieron bien acompañados y celebraron a lo grande. A los buenos padres, debo destacar, a los buenos, a los malos, pues, no tanto. Y ¿yo? A todos esos buenos padres que específicamente, seguramente en este mes, por ser esta fecha tan señalada y tan especial, quieren irse de viaje, y vamos a recomendarles que lo hagan con Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que puedan traer a sus familiares. Recuerden que son sus 20 años asesorando a la comunidad latina, y para este verano tienen unas super ofertas que se pueden pagar a cómodos plazos, y lo único que deben hacer es llamar a Seibo Viajes al 963-360-987 o visitarles directamente en cualquiera de las oficinas, una en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y la otra en Avenida Constitución 115. Así que a todos los padres que se van de viajes, con Seibo Viajes en este verano y en estas fechas tan especiales. Qué mejor regalo, ¿no? Para un papá, un viaje al destino que le elija. Así es. Un bonito regalo. Sí. Felicidades para todos los padres quienes compartimos esta emoción, esta alegría, esta felicidad de ser padre. Bueno, pues te envío un abrazo en Ecuador, Venezuela, México, ¿no? México, Cuba, igualmente, por supuesto, en Colombia, Inglaterra, Turquía, Sudáfrica. La lista continúa. Bueno, perdón por aquellos países que no mencione, pero ya saben que es larga. Prácticamente medio mundo se celebraba este domingo el Día del Padre. En el caso particular de Colombia, debo decirles que vamos a continuar celebrando el próximo domingo, porque como estaban las elecciones y la gente no podía celebrar del todo, pues el gobierno decidió postergarlo para el próximo domingo de manera excepcional, solo por este año y por motivo de las elecciones. De manera que vamos a seguir celebrando el próximo domingo. Pues tocaba, ¿sabe? Este domingo, sí. Sí. Fueron por las elecciones. ¿Sabe una cosa? Pero la gente celebró de todas formas. ¿Sabe, claro, qué queremos familia hacer? Desde aquí, desde el Café Mañanero, enviarle nuestro saludo por Día del Padre o por esta fecha del Padre al señor Rodolfo, candidato, que también sabemos es padre, y al señor Petro, que también sabemos es padre. Sí. Y que específicamente en el caso de Petro, su hija ha tenido una participación bastante activa en, no, en toda este la familia electoral. Toda, sí, la familia, ahí no se escapa, todos hacen campaña. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Sabemos que en breve vas a continuar aquí en la programación de Latinos, compartiendo con nuestros oyentes más actualidad, más entretenimiento y sobre todo más música. Nosotros continuamos aquí en el Café Mañanero con la información deportiva. Pero antes llega Carlo Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, pues vamos a esta hora con el personaje del día, como ya lo habíamos anotado aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta entonces de el personaje del día. El personaje del día es el cineasta Paul Haggis, quien fue detenido por una acusación de violación en Italia. El realizador canadiense, quien fuese el ganador del Oscar por la película Crash, fue acusado de agredir sexualmente a una mujer durante 2 días, de acuerdo con los medios locales. El cineasta Paul Haggis, ganador de 2 premios Oscar por la cinta Crash, ganador a mejor película y mejor guion original, fue detenido en Ostuni, en la región italiana de Brindisi, por el delito de agresión sexual. Haggis, de 70 años, habría agredido sexualmente a una joven extranjera en Ostuni, donde residía provisionalmente, según informa la Fiscalía de Brindisi, y recoge la prensa italiana que se le atribuyen graves delitos de violencia sexual y lesiones agravadas, por lo que la víctima fue obligada a recibir atención médica tras una de las agresiones, y varios días en los que se mantuvo relaciones sexuales no fueron deseadas, y fue acompañada al aeropuerto de Brindisi, abandonada allí al amanecer, a pesar de la precaria situación física y psicológica en la que se encontraba la mujer, por lo que en este momento se encuentra detenido y tendrá que ir a un juicio. Gracias. Carlo Angulo, ya vamos entonces con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Iniciamos el repaso de la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Daremos cuenta en el día de hoy de mucho ciclismo, igualmente del mercado de fichajes, Fórmula 1. Hay mucha información también en este verano, aunque la liga y otros deportes, o mejor dicho, otros torneos estén de vacaciones. Entramos entonces en materia, la información deportiva aquí en el Café Mañanero, a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Rica gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos, restaurante. Bien, avanzamos con la información deportiva. Empezamos Adolfo Jiménez del Río dando cuenta del Tour de Occitania, igualmente de la Vuelta a Suiza. En el día de ayer se corrió tremenda etapa en el Tour de Suiza, y en donde el ciclista galés Geraint Thomas de la Ineos Graniers volvió a estar en lo más alto del podio como vencedor de esta edición 85 de este Tour. Y es que una vez finalizada la octava y última etapa disputada en una contrarreloj individual con un recorrido de 25,6 kilómetros con salida y llegada en Vaduz, capital del Principado de Liechtenstein, y en la que se llevó el triunfo el belga Remco Evenepoel del Quick Step Alpha. Es cierto que Geraint Thomas le ha quitado el maillot de líder nada menos que al colombiano Sergio Higuita del Bora Hansgrohe, que no lo pudo mantener, ya que ya sospechaba el de Medellín, que solo le contaba con una ventaja de 3 segundos sobre Thomas. Muy poco para tener al frente a un especialista en la contrarreloj como lo es el mismísimo Geraint Thomas. De todas maneras, se vio una contrarreloj espectacular y en donde el mismísimo Sergio Higuita lo dio absolutamente todo. Pero fue el colombiano Daniel Felipe Martínez el que terminó en esta etapa en la cuarta posición a solo 28 segundos. Y la general quedó con como campeón Geraint Thomas, seguido precisamente el colombiano Sergio Higuita a solo 1 minuto 12 segundos. Y cerró el podium Jakob Fuglsang de Dinamarca a 1 minuto 16. Bueno, no se le dieron las cosas finalmente a Higuita, pero yo creo que un segundo lugar, que no lo estaba buscando del todo, pues no está mal. Buena temporada de Higuita, Sergio Higuita. Un corredor con el que hemos tenido la oportunidad de dialogar en varias ocasiones. Y es una gran persona, muy cercano, muy accesible. Y vemos que tiene un futuro promisorio. Segundo lugar, felicidades a Sergio Higuita. Pasamos ahora a la información que tiene que ver con el Tour de Occitania. Hemos tenido ciclismo durante toda la semana y es que las grandes figuras de esta disciplina deportiva se están poniendo a punto para el Tour de Francia. En el día de ayer también se corrió la última etapa de la Ruta de Occitania 2022. De 183,3 kilómetros y disputada entre las localidades de Les Anges y Hautevire. Y es que la victoria de esta etapa fue para Nicolò Bonifacio de Total Energies y la general se la llevó Michael Woods del Israel Premier Tech. Eso sí, hay que decir que el colombiano Nairo Quintana se manifestó de manera contundente en la montaña. Quizá la caída que había tenido anteriormente en la segunda etapa no le permitió llevarse este maillot, pero estuvo muy cerca. Y es que la clasificación general quedó campeón Michael Woods, seguido del español Carlos Rodríguez, un español que, por cierto, está creciendo muchísimo en el ciclismo mundial, representando a la Ineos Graniers a 1 minuto 16 segundos. En la tercera y cerrando el podio, Jesús Herrada de España, a 1 minuto 21. En la cuarta, Alejandro Valverde, que nuevamente demuestra su valentía y su fortaleza a sus 41 años, a 1 minuto 24. En la quinta posición, Matías Elmonse de Jensen de Dinamarca a 1:47. Y en la sexta ya encontramos al mejor latinoamericano, el colombiano Nairo Quintana, a 1 minuto 48 segundos. Y es que ahí sí demuestra que están estos ciclistas preparados para enfrentarse al próximo Tour de Francia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y la información deportiva aquí en el Café Mañanero también es a nombre de Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25. Todos los días está abierto Bombay Aroma y es el lugar donde podemos disfrutar la gastronomía de la India. Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Pero atención a esta noticia que es muy importante. Los transgéneros, o por lo menos, no podrán competir en pruebas femeninas. De momento, hay una sentencia sobre esta particularidad que venía siendo polémica. Y es que de repente alguien que había nacido hombre y que de alguna forma tiene esa condición, esa fortaleza, pues podría competir en una prueba femenina. Lógicamente las participantes no lo veían con buenos ojos y había generado todo un debate. Ahora pues, hay novedades en este sentido y Adolfo Jiménez del Río tiene la información. La Federación Internacional de Natación, FINA, informó en el día de ayer que ha aprobado su nueva política de inclusión de género y que acordó, por votación, impedir que los nadadores transexuales compitan en carreras de élite femeninas si han pasado por cualquier parte del proceso de putad masculina. Y es que la nueva política de la FINA, aprobada con el 71% de los votos de los 152 miembros en su Congreso General Extraordinario, con motivo de los campeonatos del mundo que se están disputando en Budapest, exige que los competidores transgénero hayan completado su transición antes de los 12 años para poder competir en las pruebas femeninas. Antes de los 12 años, lo que no tengo claro, John Valencia, es esta normativa rige para todos los países, rige para todo el mundo, en todas partes se pueden iniciar esos procesos antes de los 12 años. Seguramente va a generar todavía polémica, pero por lo menos ya hay un asomo, ¿no? Una salida a esta discusión que había escalado o que hay a nivel mundial. Sí, es un proceso de alguna manera de regulación que viene a poner a intentar, podríamos decir que arreglar una situación que se está presentando con específicamente con la natación y con otros deportes y que está la natación abre la puerta. Es que está generando muchísima polémica porque en su mayoría las competidoras que no han pasado por este proceso consideran que las competidoras transgénero tienen ciertas ventajas físicas sobre ellas por esta segregación de testosterona, que en el caso de los hombres le da cierta mayor potencia, más fortaleza, etcétera. Veremos a ver en qué termina, pero de alguna manera es un primer paso en dirimir un conflicto que se viene presentando en el ámbito del deporte. Seguimos. Bueno, seguiremos atentos precisamente de esta información, cómo se termina de resolver, sobre todo en otras disciplinas deportivas. Sabemos que en el atletismo ya también hay polémica en este sentido. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con información del tenis. Pero no solamente este fin de semana tuvimos grandes finales en ciclismo, sino también un tremendo final en baloncesto y en el tenis mundial, porque Hubert Hurkacz derrotó nada menos que al nuevo número uno del mundo, Daniel Medvedev, en la gran final del Abierto de Halle, y se robusteció como un grandes credenciales y como candidato a Wimbledon. Y es que con su potente saque, el polaco empleó apenas 64 minutos para vencer al nuevo número uno del mundo, Daniel Medvedev, 6-1, 6-4. Y así atrapa su primer título en un torneo en superficie de césped. Recordemos que el gran torneo de Wimbledon es nada menos que en césped, un slam, un gran slam al que aspiran los grandes llevarse el título. Impresionante la presentación del polaco Hubert Hurkacz. Latino Deportes, también con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia. A propósito, ayer visitó este restaurante el actor internacional Fernando Solórzano, que está ofreciendo un show de salsa. Es un hombre polifacético, más allá de la actuación, también entonces se defiende muy bien con la música. Lo está demostrando en el marco de esta gira. Y estamos al hombre de María Mentira Parrillada. Presta mucha atención a ti que te gusta la gastronomía colombiana, que te gusta la carne a la parrilla o al carbón, pues María Mentira Parrillada te espera en la avenida o calle Manuel Candela número 36, con platos a la carta, además menú diario, y está abierto todos los días, excepto lunes, que se toman un merecido descanso. María Mentira Parrillada. Oye, dispone de una magnífica terraza para que disfrutes este verano. María Mentira Parrillada, también su comedor interior amplio y todo esto con una excelente atención. María Mentira Parrillada. Bueno, nos queda poco de Latino Deportes. Vamos arrebatando a Adolfo Jiménez del Río con noticias de la Fórmula 1. Pero en el día de ayer también tuvimos Fórmula 1, y en donde Max Verstappen ha hecho un gran negocio nonón, ya que Checo Pérez, su compañero, quedó por fuera y Leclerc ha quedado por el quinto puesto. es decir, ahora le toma a su compañero mexicano nada menos que 46 puntos y al francés 49, y así demuestra que está dispuesto a llevarse esta temporada. Un Max Verstappen cada día asegurando más sus triunfos. Y es que en el día de ayer quedó de primero, seguido del español Carlos Sainz, quien hizo los 19 puntos. Lewis Hamilton alcanzó a llegar a la tercera posición y se hizo con 15 puntos. Russell, su compatriota, también hizo 12 puntos. Y Leclerc, que estaba luchando en la Ferrari para alcanzar a Verstappen, escasamente se hizo con 10 puntos. Y Max Verstappen se llevó los 25 de la competición. Fernando Alonso desafortunadamente recibió una sanción por maniobras sobre Valtteri Bottas. Y ahí deja nuevamente a Alonso casi alejándose de este Gran Premio de Canadá. Entramos en la red final de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, Evelyn Lamberg. A ver qué tienes para decir, John, sobre el cierre, sobre la campana. Pues nos vamos, pero también invitando a todos aquellos que están pendientes de viajar en este verano, que Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que puedan traer a sus familias, con sus 20 años asesorando a la comunidad latinoamericana, que tiene para este verano ofertas súper especiales que pueden pagar en cómodos plazos. Solamente tienen que llamar a Seibo Viajes al 963-360-987 o visitar directamente en las oficinas Avenida Amado Granel Mesado número 5 y en la Avenida Constitución 115. Recordemos, viajamos con Seibo Viajes en este verano. Bueno, y si John Valencia viaja, Checo el Gordo envía a Latinoamérica y lo hace con el mejor cambio. Wilfred Envíos. Buenos días, director. Buen comienzo de semana para usted, Jorge, y para todos los oyentes del Café Mañanero. Para hoy lunes 20 de junio, las tasas de cambio para los envíos en Wilfer Envíos hasta las 13 horas o 1 de la tarde aproximadamente serán las siguientes. Bolivia, 7,2754 bolivianos o 1,0483 dólares. Brasil, 5,3605 reales. En Colombia, por ventanilla, 4,069 pesos con 40 centavos y en depósito bancario 4,080 pesos con 17 centavos. Para Ecuador, 1,04.98 dólares. El Salvador, 1,0458 dólares. Guatemala, 8,0736 quetzales. Honduras, 25,64.46 lempiras. Nicaragua, 1,0504 dólares. Paraguay, 7,124.56 guaraníes. En Perú, 3,88.29 soles o 1,05 dólares. República Dominicana, 57,46.67 pesos. Venezuela, 5,47.56 bolívares. Y Cuba, 23,92.67 pesos convertibles. Recuerden que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105-3, en toda la esquina. WhatsApp, 744-653-155. Línea telefónica fija, 960-150-163. Ah, y no olvides que Wilfer Envíos tiene las tarifas de las tasas más competitivas para sus envíos a toda Latinoamérica. Recuerden, Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Buenos días. Gracias, gracias, Checo. Bueno, por aquí tenemos algunos mensajes que han enviado nuestros oyentes, porque en algún momento alcanzamos a decir de que podían efectivamente enviar mensajes John Valencia, y creo que tenemos algunos por ahí. Bueno, por aquí nos comparten uno. A ver cómo están las emociones el día después. No quiero ni saber de noticias ni de nada. Todo lo que tenga que ver ahora con Colombia, quiero. Porque no. Pensaba que ese cambio iba a ser diferente, pero no. Con ese Petro. Qué mal, ¿eh? Bueno, ahí está la opinión, John Valencia. Y por acá nos comparten otro mensaje, ¿verdad? Hola, buenos días a todos los oyentes de la Radio Latina y en especial a toda la colombianidad en Valencia. Bueno, soy John Orozco, portavoz de Movilízate, una plataforma de ciudadana, de personas que vivimos en Valencia, en la comunidad valenciana, interesados en un cambio por Colombia. Pues lo primero, darnos el enhorabuena a todas nosotras y nosotros Sin lugar a duda, hoy es un día histórico para todas las colombianas y los colombianos. Por fin pasamos página, por fin comenzamos la reconciliación real, por fin nos damos un espacio al diálogo entre la diversidad, a la alegría, también al cuidar nuestro territorio, nuestra Colombia llena de diversidad, de naturaleza, de animales, de verde. Bueno, ahí está la opinión entonces de nuestros oyentes en el día de hoy. John Valencia, que nos vamos. Pues sí, mañana tendremos mucho más información y recordemos que el tema político es un tema vital aquí en el Café Mañanero. Apasionante. Apasionante, que ha generado muchísima expectativa. Ayer ha concluido una parte, pero...